espacio publicitario. Sentís la presión en el aire. Sentís la presión en el aire. Cada vez más intensa. En el aire. Tu estado varía. Oscila. Oscila. Avanzás. Vas pisando fuerte. Fuerte. Avanzás. Avanzás. El paisaje cambia. Se modifica. Se modifica. Cambia. Y con el viento, los colores también. Sentís la presión en el aire. La presión en el aire. En el aire. Te trasladás. Te trasladás. Te moves y te perdés. Te perdés. Te encontrás. Algo en el aire ha cambiado. Cambiado. Y ya nada. Nada. Volverá a ser lo que era. Presión sonora. Borde. prepárense, soy el nuevo, Gustavo. Hola, Eduardo. Prepárense para una voz muy a Liberty. La radio. La radio. Ojo, ¿eh? Sos eméritos. ¿Sabes qué? Me decepcionó un poco. ¿Sí? ¿A vos? No la banda, ¿eh? Pero... ¿El show? ¿O... No, el show me gustó. Ah, yo sí, estuvo correcto. Supongo que ya habrán hablado. El sí. otro día me llamaron, pero estoy sin voz hace varios días. Sigo así, por eso no hice New Tricks con Mario. Le agradezco que lo haya hecho solo, porque si me pongo a hacer el New Tricks ya a esta altura estaría muerto. Así que necesito hablar en estos términos, en estas condiciones, porque si no... En frecuencias bajas. Directamente no puedo hablar. Pero, no, el show, para ser un estadio gigante de día, sí, estuvo bien. ¿Te asustó poco? No me asustó nada. Claro. Pero, ojo, en la nota yo se lo pregunto, ayer la pusieron al aire. Ajá. No, ¿ustedes están para asustar o para divertirse? Me parece que el tipo dijo una combinación de las dos cosas, aunque efectivamente nos divertimos. Yo recuerdo que, y le dije, ¿son más Kiss o Marilyn Manson? ¿No? Kiss divierte, Manson, en una época a mí me asustaba. Sí, claro. Digo, no es que le tenía miedo, pero generaba... proyectaba una imagen muy choqueante, sí, que movilizaba. Y yo pensaba que por ahí el manejo del tipo en vivo se acercaba un poco a eso. No, entiendo que en ese marco es muy difícil lograr esa sensación. Insistimos, acá en Vorterix, en un lugar chico, oscuro, con otra iluminación, con otra puesta, probablemente podría haber desplegado otro carisma. Me parece que le faltó un toque de carisma a Papa Emeritus. No, porque después estuvimos mirándolos durante media hora en una sesión de fotos ahí en los pasillos de River, mientras esperábamos para hacer nosotros la nota, y estaban los seis ahí. Y... Pecho frío. Pecho. No, es un circo, qué sé yo. Me tira mucho más para el lado de la diversión. No, sí. El tipo además es retacón. Es muy copado. No, para mí, para terminar de asustar, le falta puncha a la banda. Le falta como volumen. Manson salía y te aplastaba la cabeza con esa guitarra. Lo que pasa es como que... más tranquila la música, es... Pero para mí juega el papel ese de medio psicótico cuando hace así con la manito, que está dirigiendo una orquesta loca y, sí, y tiene los ojitos así con esos lentes de contacto blancos. Lo que digo que para mí al tipo le falta un poco de carisma. Eso creo que es. La banda me encanta, ahí estamos viendo imágenes. La banda me encanta, me sigue gustando. Esto es en Rock in Rio, obviamente. Uh-huh. De noche ya es, claro, es sí. otra cosa, ¿sí? Me gusta la puesta en escena, ¿no? Los tipos salen al escenario como en procesión y se retiran también en procesión. Me parece que es una idea fantástica, ¿sí? Le encontraron una nueva vuelta de tuerca, algo que parecía agotado. Esto de que no se sepa quién es quién, ¿no? Yo le preguntaba por las zapatillas porque realmente la sesión de fotos... Loco, mirá lo que tenés puesto y unas zapatillas de tela de jean con cordones. Un horror, un desastre. Desastre, desastre. Después, en el video, ¿se acuerdan de Year Zero, es? Uh-huh. De que pasamos tanto, que se lo ve al pelado, sí, y sí. se dice, es él, yo creo que es él, y que tiene una prótesis en el tabique nasal para que le quede la nariz de esa forma, ¿no? Una nariz medio a lo Peretti. Sí, un gancho sí. tiene. Sí, tiene un gancho. Para mí tiene una prótesis, o tiene hecho, algo que se pone en el tabique de la nariz para que le quede con esa forma. De hecho, ayer pasábamos un video viejo. Y la nariz era diferente, no estaba la prótesis. Se y la cara era sí. totalmente distinta, tenía una complexión distinta. Se ve que acá se pone prótesis y, claro. y se modifica la cara. Y viste que es medio como petizón, ¿no? Sí. No impone respeto. Claro, decís, claro. Mira qué copado este tipo, cómo está disfrazado. Ahí está, el video al que hacemos referencia. No, vos te das cuenta, este video vos lo ves y decís, epa, algo te provoca. Sí, no, no es un video, para mí es más un video que provoca algo cercano a... Al horror, si la querés. Carne cruda, se suman cositas sí, ahí. El tipo que entra y las minas se ponen en bola. Claro. ¿Qué pasa muchas veces con estas bandas que por ahí no tienen el presupuesto necesario como para en vivo montar algo que los refleje como una atracción principal? Pero si el tipo tiene onda, te mata igual. Sí, me parece que le falta un poco de carisma. Entiendo que hay que verlo en un lugar chico para sacar conclusiones definitivas. La nota está en Vorterix.com, si quieren verla, con uno de los Nameless Ghouls, el que toca la guitarra blanca, para aquellos que fueron a verlos en vivo. Y Papa Emeritus, según nos dijeron, no da entrevistas. Mira. No da entrevistas. Yo pensaba que la nota iba a ser con él. Papa Emeritus, según nos dijeron, no da entrevistas. En este momento no alcanzo a recordar si alguna vez leí o no alguna entrevista a él. ¿No será el indio disfrazado? Ojo, el tamaño coincide, la Los pelada. Movimientos en el escenario son similares, así que ojo. Guarda, investiguen. Atención, habrá que estudiarle el tabique nasal al indio. Por fuera, por adentro no nos importa lo que haya pasado. Para nada, a quién le interesa. ¿Será? El disco es tremendo igual, la verdad que... Los discos son discazos, sí. A mí me encanta, el concepto me parece fascinante y además muy entretenido. Sí, habrá que ver hasta dónde les da, hasta dónde pueden llevarlo. Incluso la música me gusta, esta cosa más accesible, ¿no? Porque uno habitualmente relaciona este tipo de propuestas con algo más extremo. Me parece que es un acierto el costado pop que tiene la banda, ¿sí? Los arreglos vocales que son muy importantes y un sonido que no apela a la distorsión, sino a la melodía. Muchas partes de la música me hacen acordar un vals. ¿Viste? Como que de fondo hay un vals sonando y esto le tocan encima. Uh-huh. Esa como cosa, la base medio clásica, ¿viste? Sí. Contá qué extrañaste de tu laburo. La verdad que extrañé venir. Extrañé venir, ¿no? En la situación en la que nosotros estamos, Gallo y yo, por ejemplo, Gallo ya me lleva unos meses de diferencia, pero el laburo termina siendo un lugar de relax. Sí, para el papá. Sí, para el padre. La madre no tiene esa posibilidad y las madres lo sufren, ¿no? Esta cosa de poder desconectarte. Así que lo que más extrañé es eso. Aunque la verdad, lo estábamos charlando fuera del aire, esto que dicen sobre el segundo hijo, en mi caso resulta totalmente cierto porque es todo mucho más relajado, uno tiene otra experiencia, claro. Tiene más confianza. Otros miedos y ya entiende mucho más cómo llevar adelante la situación. Así que... vamos bien. Capaz que tiene 39 de fiebre y ni vas. Cuando llega a 40 llamamos al médico. Claro, señor. ¿Está convulsionando? No, bueno, espere. Déjese de broma. ¿Lion, cómo anda? Uf. ¿Corre ya? Está, ayer que tuvimos esta reunión, en un demonio, pero muy bien, muy buena onda. Estaban todos asombrados de eso. A los 10 minutos se soltó y... Un capo. Y ayer me decía, llegamos y le estábamos cambiando los pañales y empezó... papá, y me hacía morir de risa. Entonces el chabón sabía que me estaba divirtiendo y te la hace 10 veces, viste. Está precioso. Caga feo, como todos, muy mal. Como el padre. Casi. ¿Feo en cantidad o en olor? O las dos cosas. Más en olor. ¿Olor? O sea, puede hacerla de un conejito, pero es. Una bolita de ping-pong letal, ¿eh? Bueno, yo también. Tuvimos semanas de cagaderas. Bueno. Terrible. Lo que tienen los bebés es que volvés a experimentar esas sensaciones de caca total, ¿no? Sí, porque sí, se caga hasta la nuca, sí. ¿Sí? Se le mancha toda la ropa. Duchín. O sea, ayer durmió varias horas, pero cuando se despertó me dijo, Romina, pues yo ni me moví, por suerte seguí durmiendo, vi la sábana todo cagado, era un mar de caca. Sábana. No me pasó, sábana no me pasó. Sí, pasó. Mirá el sueño que tendría, que durmió en un mar de caca y no se despertó. Hoy se cayó el cordón, así que en un par de días la estamos bañando. Cuando se cayó, dije, está bien que esté relajado. No. Ya la tirás de la caja. Ok, dale. Se cayó el cordón umbilical. ¿Lo guardás? No sé si lo va a guardar. Es una porquería, es un moco seco. Lo congelamos con los chinchulines de Martín, si querés. No sirve para nada. Lo metemos en el freezer. Yo creo que todos esos recuerdos que uno pretende guardar de la notita pegada en la puerta cuando nació, después... se termina perdiendo en 10 años lo tiras a la mierda. Tenés que ser muy metódico de hacer una carpeta, pero una cosa es un mechoncito de pelo y otra cosa es el cordón, que es una porquería. A mí ni el mechón, la verdad no. ¿Hay un vendumo importante? Hay más. ¿Más de uno? Yo tenía uno que es terrible. ¿Estás para arrancar con eso? Me da como... Hagamos un par de canciones, si les parece, porque ya me está picando la garganta. Sí. Bueno, bienvenidos, esto es Doble o Nada. Te tenés que dar la pichicata. Sí. Ayer fui al médico, no me quiso dar. Corticoide, señor. A mí me hizo bien, ¿eh? Pero no necesitas una receta, ¿no? Tengo una. Si no, pastilla. Yo tomé pastilla y estaba en 2 días, estaba... ¿Pastillas es corticoide? Sí. ¿Son de venta libre? Te vendo una. Ponele. Te vendo una. Vendeme. Me dieron unas pastillitas, pero por ahora no pasa nada. Es de venta ilegal. ¿$2.50? Estás loco. Llama una cosa. Hoy jugate el mito porque... apostamos. Hoy te pago el café con leche que te debo. ¿Me debes uno? Sí, del otro día anterior. Y hoy jugamos, yo voy a mano de la Ferrere y vos a mano de Telmo. Pasando el limpio, tenían que jugar el sábado. El domingo, pero había subido, Argentino de Quilmes allá. Se suspendió por mal estado del campo. ¿Y este partido de hoy es uno que debían o es uno que corresponde a la próxima fecha? Hoy es con la Ferrere, que se debía a raíz del fallecimiento de Sanabria, aquel muchacho del AFE. Que murió jugando, ¿no? En un partido contra la Madrid. Y después jugaba con Telmo y se suspendió ese partido. Ha pedido el AFE, lógicamente. O sea que hoy soy Telmo. Hoy sos Telmo, como siempre. Y yo soy del AFE, nací allá en el oeste. ¿A qué hora juegan? ¿3:30? O sea, O sea que vamos a saber el resultado antes de terminar. 17, 15, 20. Ojalá te pague otro café con leche. No sé si estar pendiente de eso o a Manchester City Bayern Múnich, que se juega a la misma hora. Déjame que pienso. ¿Cuál es la duda? No, ¿sabes que no te creo? No, me interesa más Telmín. Obviamente. Si hay empate, paga. Y yo, Blue ¿qué va a hacer? Blue, pero veo victoria de San Telmo. Hay muchas apuestas con Boca River, ¿eh? Sí, me enteré que voy con el empate yo. Si empatan, pago yo. Sí, estamos hablando de un vino. Ah, un vino, ¿eh? 60 pesos. Yo ¿un vino bueno? Sí. Yo voy con un vino a mano de Boca. Y vos con Cata. Y yo con Cata aparte tengo salame y queso para la mesa. Perdón, longaniza, ¿no era? Oh, longaniza, es bueno. Más caro. No, porque yo por gusto, me gusta más el salame. El mortadela. Escúchenme, la semana que viene quiero balanza, ¿eh? Hace 3 meses que no nos pesamos. Creo que la debacle. Hay que reforzarla. Todo ha vuelto a la normalidad. Guasno gordo, Martín más gordo, Gallo se mantiene, yo ya bajé. Sí, sabía que con el nacimiento de mi hija iba a bajar ese par de kilos que me debía, así que todo ha vuelto a su cauce normal, así que la semana que viene hay balance. Hay rumores de que Iván habría bajado de peso. Yo no lo creo. Sí, bajó la escalera. Es un mentiroso. Iván bajó la escalera. Y Willis está. Al que lo veo medio ancho. Igual Javier del Perro Urbano va sumando de a 2 o 3 kilos por mes. Javier es el coreano Zoom. Ya está el año que viene va a cuestión de peso ya, te lo digo. Y bueno, nada, lo hacemos el miércoles. Estuve viendo el otro día, haciendo zapping a la noche. No sé si vieron alguna vez algún especial o si escucharon hablar de la denominación bebés adultos. ¿Oh? Adult babies. No. Un gordo de 200 kilos, 31 años, que vive como un bebé. Y mostraba su casa, se armó una cuna gigante en la que duerme, ¿sí? Una cuna en la que tiene todos juguetes de bebés. Ah, qué lindo. Que va usando durante los distintos días o noches, mejor dicho, para dormir. Tiene los colgantes de los bebés. Toma la mamadera. Usa chupete. Que es una gaseosa de 2 litros. Se manda a hacer a pedido bodys y ropa de bebé. Mira. Pero tiene un problema. Claramente un problema mental, ¿o no? Usa pañales. ¿Quién se los cambia? Él. Usa pañales. Hay que cambiar esos pañales. Por eso. Y mostraba cómo eran los pañales, estos pañales grandes de adultos. Y además les ponía algodón. Una oveja delgada. Sí. Imagínate, ¿sabes lo que es un gordo de 200 kilos? Y el tipo iba a las jugueterías a comprar juguetes de bebés y vive como un bebé. Pero ¿y el su vida de adulto se remite a ir a trabajar, tenía un trabajo, y pues vive como un bebé. Todo de bebé. Juguetes de bebé, cama de bebé, se baña como un bebé, ¿y alguien juega. ¿Le cambia el pañalete o...? No, se lo cambia a él. Se lo cambia él mismo. ¿Vive solo? Vive solo. ¿Y de qué trabajaba? Eso no lo llegué a ver porque además no hacían hincapié en eso, lo agarré empezado, pero... ¿Y qué vive ahora? ¿De ser el bebé? ¿De esto? ¿De vender esa imagen o no? No, tiene un trabajo. Ah. Tiene un trabajo. Sale a laburar y cuando vuelve se pone el pañal y se tira a la cuna. ¿Chupete usa? Usa chupete. Acá me comentan que por internet buscaba una mamá. Buscaba una mamá, es cierto, me perdí esa parte final porque... ¿Quiere tomar la él mente? Navega, dice que 4 horas por día dedica a contactarse vía web con... Mamás. Con personas que comparten estas características. Y estaba buscando una mamá adoptiva. Y vi cuando se comunicaba vía Skype con una potencial candidata, una chica de 30 años, también muy, muy joven. La chica lo ve, porque era por Skype. Y bueno, quedaron en un encuentro. Finalmente él creía haber encontrado a la madre que buscaba. Después ahí me fui a dormir. ¿Cómo termina, Pablito, loco? De Newsterix nos cuenta. Bueno, ellos se encuentran. La mamá va a la casa del tipo este, empiezan a jugar esto, no sé, se empiezan a jugar con los juguetes, la mina una delirante total. ¿Le da la teta? Decime. No, pero era extrañísima la situación porque ella parecía muy contenta con lo que estaba pasando. Y finalmente el muchacho este la termina echando a la mamá porque no le dedicaba suficiente tiempo. O sea, claramente podía ir a la tarde. Un genio. Qué demente. Igual la mamá más loca que él, ¿no? Claramente. Sí. Todos. Sí. Che, llegó el postre, chicos. Hay unos panqueques. ¡Vamos! ¿Crema, frutilla, dulce de leche? ¿A quién pedimos eso? Che, hablando de Ghost, acá alguien me alcanza una página donde supuestamente se revelaría la identidad de Papa Emeritus. Hey. ¿Te interesa? ¿Cómo es? ¿Quién es? Dicen que es Tobias Forge, el cantante de una banda de death metal llamada Repugnant. No sé si la En tengo. Realidad, cuando el grupo surgió con su primer disco... Yo después perdí la cuenta, pero habían dado los nombres de todos los supuestos integrantes. Ah. Y no es que es una identidad absolutamente reservada. Lo que pasa es que, digo, en este caso, al no ser integrantes de bandas conocidas dentro de lo que es el metal extremo, ni siquiera me importa saber quién es. No es que está Paul Stanley abajo de la careta. Está bueno mantener. Claro, digo, no me resulta de todo interesante. Y dice que los Nameless Ghouls, dato que no sé si que tomaría con muchas pinzas, son los de Matchbox 20. No, eso no es. Son todos integrantes de bandas de metal extremo en general. Son suecos. Nada que ver. Por eso es una absoluta estupidez. Por eso. Total y descomunal. Bienvenidos, esto es Doble o Nada. Estamos en vivo hasta las 6 de la tarde. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen vía Twitter, @Vortex. Hoy tenemos Rule Sabbath. Uh-huh. Sí, se van los últimos meet and greets con Ozzy que tenemos. Y advierto, en general, he presenciado algunos meet and greets. Sí. Los meet and greets con Ozzy suelen ser así. Está Ozzy, una cámara que toma las fotos, ponen en fila a los ganadores. Abrazo, foto, adiós. Abrazo, foto, adiós. Abrazo, foto, adiós. Abrazo, foto, adiós. Pero bueno, ¿quién te quita el abrazo, esos tres segundos junto a Ozzy Osbourne? Y el besito haciendo así, tratando de pegarle movida la foto, ¿no? En general, sí. Es así. En general es así. No tengo información al respecto de cómo será este nuevo meet and greet, pero probablemente sea dentro de esas posibilidades. Supongo que muchos ni te deben tocar. Lo puedes tocar, lo puedes abrazar. Sí. De hecho, yo me colé en un meet and greet con el chino. El chino va a estar seguro, el chino de MTS. El chino seguro siempre que va aparece. Y clavé una fotito con Ozzy en River, cuando estuvo Ozzy en ese Quilmes, ¿fue? En River, sí. El de Korn, etc. Sí. Bueno, esa vez hubo un meet and greet y colé fotito con Ozzy. ¿Te traigo la pichicata al final o no? Si me conseguís algo, sí, yo estoy dispuesto. Tengo en casa. Pero... Bueno, si mañana sigo igual, espero que no, porque la verdad es que ya van varios días que estoy así. Me levanto mejor, pero a medida que pasan las horas estoy cada vez peor. Sí, claro. Jengibre. Todos dicen jengibre, miel y limón, pero... Sí, hay verdulería por acá. Quiero ir a comprar, me olvidé, jengibre. Hay una dietética, acá a dos cuadras. Sí, dos cuadras, pero el jengibre seco no es lo mismo, ¿eh? Hay que rallarlo. Se pela, se raya y hace... No, pero no te venden el... ¿El tubérculo? ¿Tubérculo? En las... Que no es lo mismo, ¿sí? Que, ¿no? ¿Las verdulerías? La verdulería, ¿qué? ¿La del chino? Acá, a dos cuadras. ¿Sobre la croce? Sí, sobre la croce. ¿Es un tubérculo negro o no? No, es un tubérculo marroncito. Gracias. Color papa. Te perdono el café si me vas a comprar un tubérculo. Para, tengo un mail acá de Mili que dice hola. Y cuando Mili dice hola, significa que no viene. Para, una cosita, no se raya, ¿eh? Se pela con una cuchara. Ah, bueno. A mí, corta. Mi fonoaudióloga del otro día. ¿Pero qué diferencia hay? ¿A quién le vas a dar bola? ¿A tu fonoaudióloga o a Martín? Pero dime una cosa, ¿qué diferencia hay entre rayarlo y pelarlo con una cuchara? ¿Qué hace en la garganta de diferente? ¿Para vos es distinto a una papa rayarla o cortarla? Pero al estómago no hace nada, es lo mismo. Bueno, estás diciendo papá. Efectivamente, Mili no estuvo viniendo estos días, Mili estuvo cayendo. Un día vino. ¿Antes de ayer? Antes de ayer, no. Bueno, le dijeron en diálisis que se quede en su casa, está engripado y puede contagiarlo. Sí, ayer vino, pero se ve que tuvo una recaída. Pobrecito. Pide que no lo reemplacemos todavía. Vamos con Ghost. Sí, estuvimos hablando de ellos. Audio y video, Secular Haze y después Daft Punk, Lose Yourself to Dance. te falta el glamour. Duelo de vedettes para bandas under. La cosa es bien simple. Trae la remera de tu banda de lunes a viernes en el horario de Doble o Nada. Manda una gacetilla con toda la data a dobleonada@acion.com. Y listo. Los miércoles, el maravilloso mundo fashion puede abrir sus puertas solo para ti. Duelo de vedettes para bandas under. Solo en Doble o Nada. Solo en Vorterix Rock. Espacio publicitario. Imaginemos un mundo donde solo se dijera la verdad. Tío, vos te teñiste el pelo. Shh, ¿qué decís? ¿Estás loca? Te reteñiste el quincho, me muero. ¡Familia, vengan a ver esto! ¡Vengan a ver al tío! Pero por suerte existen las mentiritas buena onda. Tío, estás como, no sé, más joven, canchero. ¿Estás yendo al gimnasio? Algo de eso hay, sí. ¡Qué facha! Mentiritas que hacen bien. Buena onda. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Viernes 4 de octubre, nueva edición de La Bizarra en el Flores. Con artistas invitados, personajes locos, disfraces y muchas sorpresas. Acordate, viernes 4 de octubre, venite a La Bizarra en el Teatro Flores. Pastor de Rechupete. Converse te invita. Glam Nation Party. Let's fucking rock. Con un homenaje en vivo a The Ramones por los Ramones y amigos. Coverheads regresa con un show imperdible junto a invitados de lujo. Glam Nation Party, domingo 13, lunes feriado. En The Roxy Palermo Hollywood, Niceto Vega 5542. Anticipadas en Ticketek y en Converse Store. Humboldt 1665, capacidad limitada. Porque cuando te decían, es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste, basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. El sábado 30 de noviembre vamos a hacer que el río suene más fuerte. Divididos en Punta Carrasco, la aplanadora del rock. Despide el año a lo grande en Mandarin Park. Divididos, sábado 30 de noviembre en Mandarin Park. Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En agosto nos votaron 1 millón en todo el país. Para fortalecer tu lucha, vamos por más. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En provincia, Pitrola, Breckman, Giordano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Les quiero agradecer, porque me eligieron y tanto no me conocen. A los que no me votaron, quiero pedirles disculpas por no haberme dado a conocer un poco más. Si conocen a alguien de Lomas, no duden en preguntarle. Ellos están decididos. Ellos no dudan. Y si no, les pido su voto de confianza. Yo voy a tratar de abrirme todo lo que pueda para que vos puedas elegir mejor. El 27 de octubre volvemos a votar en Argentina. Para mí eso solo ya es para agradecer. Mi diputado, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tullio, diputada nacional. Frente para la Victoria, lista 503. Lista 2, Celeste y Blanca K. Escucha sin barreras. Mira sin límites. Vorterix Rock, Vorterix.com. We'll be right back. amplio nada. Utopians, estación, la música. Qué difícil es hablar así, ¿eh? Hasta que le encuentro la onda. Sí, totalmente. Vamos con el duelo de vedettes under, Daniel. Dale, Gustavo. Como quieras. Presentamos las remeras, ya Gallo hizo las fotos, seguramente las están tuiteando en cualquier momento. Arrancamos con mi remera. Hoy me toca Cobra Sarli. Uh-huh. Entiendo que será un juego de palabras Coca Sarli. Supongo. Cobra Sarli se llama este grupo y de hecho tenemos entradas para verlos en vivo. Están tocando mañana jueves en el Roxy, presentando volumen 1. Cobra Sarli presenta su nuevo disco, volumen 1, plagado de hitazos. Vamos. Me gusta, bueno, esa fe que se tiene. Vamos a ver este, se llama Get on the Bomb. Audio y video en el 103.1 en Vortex.com. Arrancamos con el duelo de vedettes under. Hoy, bandas under que participan enviando su material. Remera, obviamente, es una cuestión ineludible. Me gusta, ya está. Buen video. Vamos a ver, o a escuchar, mejor dicho, lo más importante de una banda. Vamos. Me gusta la voz. Se parece al de Buck Cherry. Me hace acordar un poquito a Balón Rosa. La base es un futuro. A moderno. Parece tener una onda más garallera. Sí. Me gusta, me gusta, me gusta. Estamos descubriendo bandas interesantes, lo decimos semana a semana, cada miércoles presentamos en el duelo de vedettes under a grupos nuevos que están tratando de hacerse un lugar en la escena del rock argentino. Voy con Cobra Sarli. Me gusta el video también, me gusta la imagen de la banda, que siempre es importante. Llaman de hacer mis tarjetas de presentación. Asesor de imagen rockero. Gustavo Olmedo. ¿Cuántas mandas te haces? ¿100? Dos. ¿Dos? ¿Una para vos? Una para Gallo. Y otra para Gallo. Voy a empezar con ustedes, a experimentar. Bueno, dale. ¿Vos decís que nos falta mucho? ¿O qué? Depende, tienen días y días. Pero que debo decir que igual Gallo es otra persona, ¿no? Si recordamos... Lo piojoso Gallo... El piojoso... El piojoso Gallo de los primeros meses de Doble o Nada o de Vortex, no me acuerdo cuánto, segmento 2. Evoluciona. Me iban a someter un bullying radial insoportable, así que decidí escarmentar. Cuando venía todos los días con ese jogging a cuadraditos gris, horrible. Por Dios. Y zapatillas. Lindas. Complicadas, ¿eh? No, zapatillas siempre fueron parecidas. ¿Sí? Sí, sí. Y eso después de bancarlo durante 15 años en cuál es con un jogging. Todas las mañanas. Yoguineta. Gallo es otra persona. Qué injusto son. Por lo tanto, debo ser un buen asesor de imagen. Exactamente. Momento precioso. Estás en un cambio. Estamos presentando entonces a las bandas de hoy. Vamos con las remeras. Esta es Cobra Sarli, la que yo tengo puesta. Está bastante linda la remera. Sí, tiene que ver con el arte de Volumen 1, su disco que estarán presentando este jueves en el Roxy Live, ahí en Palermo, Hollywood. Tenemos dos entradas para sortear. Beto. Beto, Maco. Creo que viene Beto. Beto, vení. Sí. Hola, ¿qué tal? Hoy más Beto que nunca, porque el combina, color de tu remera hace juego con el de tus anteojos, sí, Beto. Señor. La banda es Alter Eden. Creo que uno de los integrantes, Pablo, si no recuerdo mal el nombre, la trajo el viernes pasado acá y me dijo, te la hice con los colores de Telmito. Ah, ¿te la hizo especialmente para vos? Perdón, no el sábado pasado, el viernes pasado, el anterior. No importa, y vino. Telmito está ahí, estaba derrotado siempre, y el sábado a la tarde, que yo tenía que ir a filmar la primera sesión de película a las 6 de la tarde, no pude ir a la cancha. Sí, ¿y? Pero antes de recostarme un rato me la puse. Esto es verdad, ¿eh? La radio abajo de la almohada, como siempre. Y en 20 minutos dos goles de Telmito y yo dije, es la remera. Pero no solo eso, se utilizó en la filmación. ¿Fue utilizada en la filmación de tu película? ¿Tiene nombre la película? Sí. ¿Cuál es? De acá a la China. De acá a la China, cierto, tenés razón. Sí, sí, sí. Así que... ¿Y hoy que juega Telmito? Ok, va eso. Entonces, Alter Eden se llama la banda. Sí, señor. Está bueno. La remera dice, keep calm and listen to Alter Eden. Unos auriculares, una remera celeste con azul o turquesa con violeta. Lindo diseño. Me gusta la banda también, ¿eh? Suenan bien. Estamos viendo fotos. Me gusta, ¿eh? Conseguí arrancar tu piel con suavidad, mi puñal pronuncié. Está buena, ¿eh? Me gusta, sí. Sí, me gusta lo que estamos escuchando. Cobra Sarli va para mí. Alter Idem para Guasno. Esto es lo que estamos escuchando ahora. Algunas canciones de este grupo. Acomodate el cuello, gallo. Acá tenés mal. Ya saben que si quieren participar tienen que mandar su material a la radio, la Croce de Álvarez Thomas, remera, videos, fotos, audios, calcos, tatuajes. Los hashtags, como siempre, gana Olmedo, en este caso Cobra Sarli, gana Guasno, Alter Idem, y gana Gallo, Martillo. Martillo. ¿Blues? Bluesero, rockero, así, esa frontera de del heavy blues o el rock más tradicional. Hay un video que estamos viendo ahí, protagonizado por ella, que quiere sentir. Lindas bandas hoy, ¿eh? Sí. Sí. Ahí están las fotos también. Salimos de la chica que canta. Se parece un poco a estas bandas que había presentado hace un tiempo, ¿se acuerdan? Unas medio blueseras, rockeras. Gustaba más la canción anterior. Sí. Esta es más la 25. Guitarra con slide. La base está buena. Lindas bandas hoy entonces en este nuevo duelo de vedettes, como todos los miércoles. Gana Gallo, Martillo, gana Guasno, Alter Idem, gana Olmedo, Cobra Sarli. Están las bandas presentadas, ya están las fotos tuiteadas, pueden empezar a votar. Se comió un panqueque con dulce de leche. Pero sabes que dije que sí cuando Gallo dijo que él va. Si él va, yo voy. Si no, no. Si él se cuida, yo me cuido. Si él no se cuida, yo no me cuido. Estoy en una etapa de no cuidar. Es lo que te iba a decir, ¿eh? No está bien este chico. Lo que pasa es que es típico. Especial descendente. Por eso digo que todo volvió a la normalidad. Sí, qué suerte. Son las 3 de la tarde, esto es Vorterix 103.1, Vorterix.com. En un rato, Rule Sabbath. Tenemos meet and greets para algunos oyentes de esta radio y de este programa en particular. Este fin de semana, Sabbath estará tocando en vivo con Megadeth en La Plata el domingo. Porcas es la banda invitada, ¿vas a ir de frío? No, no, va a estar pareja la Rule hoy, me parece. Porcas tiene nuevo disco, Por Tu Honor, se llama, está saliendo dentro de poco. Escuché una canción en YouTube, está, se llama En la Jaula. Lindo tema, escúchenlo. Lo nuevo de Orcas, que abre Megadeth Sabbath este domingo en La Plata. Rule Sabbath hoy, en un ratito. Millie no va a poder venir, así que no podrá hacerse cargo de sus errores, que seguramente lo sabrá. Ya sabemos qué canciones va a tocar Black Sabbath, porque son las mismas canciones que viene tocando desde que reiniciaron el tour. Nos vamos antes de Paranoid, ¿no? Ni vayas para eso. Yo te digo, estoy en un 97.3, no voy directamente. ¿Sí? Sí. Es mucho, ¿eh? Sí, está complicado, está complicado. No porque no quiera ir, me encantaría. Pero a no ser que tenga que hacer algún tipo de trabajo, por ejemplo, si se confirma alguna entrevista con alguno de los integrantes de alguna de las dos bandas. Con Walter Mesa tenés que hacer una nota. Yo, si querés, la verdad es que te iba a ofrecer al Gallo, pero el Gallo está ocupado porque va a llevar a Brendálica. Sí. Pero si le querés, yo voy y yo te llevo. ¿Vos me llevas? Sí. Llama a la Romina a ver qué piensa. Toma, acá te paso el número. No, no, arreglalo vos, yo te llevo. Es un ratito corto. Sí, si querés ayudarme de verdad, quédate en mi casa a cuidar a las nenas. No, y yo voy. Tengo un compromiso laboral ya para. Ah, mí. Me imagino. Pero si no, no tendría ningún problema. Este fin de semana, finalmente, Ozzy estará cantando con Black Sabbath en vivo en Buenos Aires, gran concierto, junto a Megadeth, otro de los grupos locales, esos que vienen año a año a Buenos Aires. Volviendo al duelo de Bedet Sander, ya están presentadas las bandas. Gana Olmedo, Cobra Sarli, gana Wasno, Alter Idem, gana Gallo Martillo. Pueden votar, nosotros seguimos con música. Lo nuevo de Carajo se llama Shock. We'll be right back. Motrix Rock, motrix.com. Comienzo espacio publicitario. No, mirá la hora que es. ¿Quién va a hacer el asado hoy? Y Facu para mí tiene todos los niveles. No, esta vez que lo haga otro. ¿Por qué no lo hace Facu que llegó último? Y para eso que lo haga Facu, que no trajo nada. No, para Facu puso la casa. Sí, está bien. ¿Y si lo hace Facu? No, pero Facu hizo las compras. Sí, no. Hagamos así, mirá. ¿Qué? Que lo haga Facu. Sí. Facu lo ayuda a hacer el fuego. Ah, bueno. Facu no hace nada. Asador designado, hay uno solo. Pero el conductor designado puede cambiar. Si tomaste, no manejes. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. El mundo está lleno de alumnos. El 3 de octubre venía a ver al maestro, la voz y guitarra de Sugar y Husker Du. Pop Mold por primera vez en la Argentina. Jueves 3 de octubre, Pop Mold en el Teatro Fortrix. Anticipadas en Ticketek. ¿Cuál es el lado malo de un show de Sky? Que las entradas se terminan al toque. Por eso decidimos darte más oportunidades. Sky y los Fakires vuelven al Teatro Porterix y multiplican por tres. Sábados 28 de septiembre, 5 y 12 de octubre. Tres funciones imperdibles, tres sábados seguidos a puro Sky. Sky y los Fakires, nuevamente en el Teatro Vorterix. Álvarez Thomas y Federico Lacroce. Anticipadas a través del sistema Ticketek. No se venderán entradas los días del show. No hay nada como comprarte una guitarra bien rockera. Salvo que... Tenés para mucho con la guitarrita. Tengo a mi nieto estudiando y vos con la musiquita, dale que te dale. No hay nada como vender una guitarra bien rockera en tres simples pasos. En olx.com.ar publicas gratis, te contactan directo y vendes sin comisión. OLX, vender es fácil. El sábado 30 de noviembre vamos a hacer que el río suene más fuerte. ¡La 38! Divididos en Punta Carrasco, la aplanadora del rock, despide el año a lo grande en Mandarin Park. Divididos, sábado 30 de noviembre en Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta por sistema Ticketek. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En provincia, Pitrola, Breckman, Giordano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Estoy convencido de que esta es una década fundacional. Pero más convencido estoy de que sería una década perdida si cambiamos todo. Hay que mejorar y corregir lo que está. Que lo que conseguimos juntos no te falte. Pero que consigamos lo que falta. Después de la fundación de algo, lo que viene, la obligación que tenemos, es el desarrollo. Para mí, es así. Mi diputado, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tullio, diputada nacional. Frente para la Victoria, lista 503. Lista 2, Celeste y Blanca K. El pulso imbatible del rock. Ojos. Vorterix Rock 103.1. En conexión con Vorterix.com. La tecnología potenciando la fuerza del rock. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. De la tarde, 10 minutos, vamos con las noticias del día. Y hoy encontré esta noticia que seguramente la mayoría de nosotros podemos compartir, porque tiene que ver con un artículo que dice aplicaciones que no deben faltar en un smartphone con Android. A ver. Que es la mayoría, ¿no? Sí. La mayoría de los smartphones tienen Android, a eso me refería. Bueno, y enumera una serie de aplicaciones. Sí, la primera que menciona es Shazam. ¿no? Sí. Que es esta aplicación que identifica las canciones que uno está reproduciendo. La que arruinó los juegos de radio. Exactamente. Claro. Sí, nosotros a veces hacemos una competencia y pones al aire a ver qué tema es este, y con el Shazam rápidamente lo descubrís. ¿Cuántos segundos necesita la aplicación para...? Si querés podemos probar. A ver, probemos. Pongamos un tema ahora, por ejemplo. Probemos. Llego 5 segundos. ¿Tres? ¿Cuánto fue? ¿Qué dice? Bueno, acá te tira toda la data, podés ir directamente a comprarlo, no sé si ahí se ve medio en cámara, pero te tira la banda, te tira obviamente el título y te da como links para que vos después puedas hacer lo que quieras. El tiempo me parece que es bastante similar para todas las canciones, fueron 4 segundos, sí, muy claro. Poco realmente. Esto porque está funcionando con Wi-Fi. Lo he probado para mí es magia, 3G y funciona bien, ¿eh? Podemos probar con una canción que no sea tan emblemática. No sé si eso tiene que ver, que diga que no tenga un inicio tan fácil. No sé, algo que empiece con ruidos. Para nuestras rules, probé con mi computadora de cambiarles el tempo, de cambiarles el pitch, y lo sacó igual. ¿Lo saca igual? Un Skrillex no te lo saca. De cambiarlo, que la canción quede más o menos similar, ¿no? No es que la puse... Le cambié un poco. ¿Esto de qué era? ¿Daft Punk? Está tardando. Skrillex. Tarda. Ah, Skrillex. Mangarán. Lo dije. ¿Ya está? Sí. Tardó mucho. LTA. Ahí está. Tardó como 7 segundos. ¿La pegó? ¿Te mandó otra cosa? ¿O te mandó fruta? Mandó otra cosa. ¿Viste? ¿Cómo puede ser que ustedes que le estén hablando? A ver, hagamos sin hablarle encima. Marearon. Sí, mareamos a... ya saben, gato, vámonos, puto, vámonos. Gato. ¿Y? ¿Sí? ¿Ahí sí? Y ahora sí. Ojo, pero tardó un poquito más. Tardó un poquito más. Sí. Escúchame, esto funciona, por ejemplo, si vos reproducís una canción con el teléfono mismo, te la identifica, obviamente. Sí, sí. Y es muy útil, bueno, para lo que decían, el otro día iba justamente en el auto y con el 3G funcionó. No sabía cuál era el tema que estaban pasando en la radio. Ahí tenés que celebrar dos cosas, que te funcionó con el 3G y que el 3G te funcionó. Claro, sí. Claro. Más bien. Me ha pasado, igual que a Guille, de ir con el auto, ponerlo a escuchar. Y que no me anduvo el 3G, pero el Shazam te deja la búsqueda pendiente y cuando llegas a un lugar con señal, te lo saca. Ah, ¿alguien sabe de ustedes dos cómo hace para reconocer? No, bueno, por él lo sabía. Si supiera, hubiera hecho el Guillosam, con él me hubiera llenado de oro. Pero más de, radio. Más de 300 millones de personas en más de 200 países utilizan Shazam. Después dice este informe que otra aplicación que no debe faltar en tu smartphone con Android es AnyDo. Es una agenda, sí, pero parece que tiene ciertas características que la hacen muy manejable. Sí, está entre las 50 mejores aplicaciones según la revista Time por su agilidad. No cargas una nueva tarea y la aplicación te pregunta si es para hoy, para mañana, para dentro de poco, para algún día. Permite sincronizar las tareas entre diferentes equipos y admite comandos de voz. Ahí estamos en Vortex.com viendo un videito de esta aplicación AnyDo. Ah, me la voy a bajar, me interesa tener una agenda. A ver, hagamos una encuesta. Shazam no tengo, ¿vos? No. ¿Vos, Willis? Sí, lo tengo. Martín, sí. ¿AnyDo, alguno tiene esta agenda? No, y parece que está buena, se integra bien con Google, eso es importante. No. Flaqueaste, Willis, acá. Iván, ¿vos tenés Shazam? Sí. ¿AnyDo? No lo conocíamos. Mira. Después tenemos el Photo Editor. Sí, esta la tenemos todos, ¿no? Sí. Me parece. Viene por default. El Photo Editor es... este acá menciona el de Aviary. No sé si hay muchos editores de fotos, ¿no? No, este no lo tengo, entonces. Yo tengo Photoshop para Android. Como el Photoshop de la computadora, pero hecho para Android, mucho más simplificado, lógicamente. Yo tengo ese porque me lo recomendaste vos, claro. Me parece. Y después el que viene con el teléfono por default. Pero bueno, supongo yo que todos tienen algún fotoeditor. ¿Vos no tenés un editor de fotos, Martín? ¿No? ¿Cómo haces para tuitear algunas fotos que son muy pesadas? ¿O no lo haces? Sí, las tuiteo directo. Para Facebook o Twitter, voy a la galería a compartir tuc adentro. No hago nada. A mí a veces algunas fotos no me permite hacerlo de esa manera. A mí tampoco porque son muy pesadas. Qué raro, nunca tuve problemas. Tenés la cámara en pocos megapíxeles. Capaz que sacan fotos en bola. Tiene poca ropa. Después acá menciona otra aplicación para editar fotos, uno que se llama PixArt Photo Studio. Es como el más popular, dice acá, se bajó ya para más de 60 millones de personas. Tiene una herramienta para armar collages. También ofrece marcos, efectos de texto, imágenes prediseñadas. Sí, es esta que estamos viendo ahora en Vorterix.com. Mirá el Praying Mantis. Sí. Todos en algún punto hijos de Instagram, ¿no? Tratando de comerle algo a Instagram como puedo. Yo me bajé Instagram una vez para ver una foto y nunca más lo usé. Y es como Twitter, es como tener una cuenta de Twitter. La tenés que mantener activa, si no... Es más, creo que voy a borrar esa aplicación. Después viene otra que se llama Sedge. Provee ringtones, en este caso. Sí, sonidos de notificación y fondos de pantalla. Ya hay 540.000 usuarios que la utilizan. ¿Por qué no haces una aplicación de San Telmo? Vos no. Total, tiene que decir una sola cosa, perdió. ¿Te avisas? El lunes vemos, pavo. El lunes hablamos de fútbol. Hablamos, pero obvio. Parándote, pavo. Con la camiseta arriba. Vamos a ver. ¿Tienen ringtones en sus celulares, Iván? Sí. ¿Qué tenés vos? ¿Algo mío? No sé qué me dice, pero este, bueno. Vos sos un fanático tuyo, este te va a terminar cuchillando. Ah, tenés este mismo, el Sedge, para ringtones. ¿Vos tenés ringtones? Tengo Mr. Brownstone, cuando suena el teléfono. Cuando suena el teléfono. Pero bajaste la canción y pusiste sí, bajé ringtone. La canción y la puse. ¿Willis? Y hice lo mismo que Gallo. Tengo un tema de Black Keys ahora. Es como que lo tenía ahí. Pero lo usás para eso y nada más. Sí, después ringtones tengo los que vienen por default. Igual uso solo una cosa con ringtone y con vibración. El resto ya fue que aparezca. No, no me avise. Tengo ringtone para WhatsApp o mail, que es el tucu tucu tucu. Y después para despertarme también, uno especial. Ah, está bien. Uno que dice, bueno, esta aplicación tiene wallpapers también, que está bueno, qué sé yo, si te pones a boludear con fotos. Uh-huh. Después hay otra aplicación que se llama Clean Master. Sí, más de 10 millones de usuarios en 25 idiomas. Es un software de limpieza que optimiza el rendimiento de los equipos con Android. Borra la memoria caché, archivos residuales, historiales de búsqueda, desinstala aplicaciones y suspende tareas que se realizan en segundo plano. Esto es útil. Sí, a veces a mí me da miedo borrar cosas porque tengo miedo que dejen de funcionar otras. No, solo lo que te está limpiando acá es el caché y es muy útil esto. Los smartphones no se caracterizan porque les dure la batería precisamente. Justamente. El modelo, por ejemplo, que tenemos Martín y yo. ¿Y yo? Y vos también, consume sí. muy rápido la batería. Es un B8. Es muy bueno, pero... Y el mío... Rápido, y eso ayuda. Que es de otra marca, pero es de sí. similares prestaciones también. Come batería como... No, en general todos, más si lo usás con 3G. Y esta herramienta es buena porque realmente... Ciertas aplicaciones guardan caché por un montón de tiempo y no las volviste a usar nunca. Usaste una vez el Vine para hacer un video y te quedó. ¿Cómo se llama? Clean Master. Clean Master. Clean Master. Bueno. ¿Sí? ¿La bajaste? La voy a bajar. ¿Vos sí, tenés sí. esa? La bajé. ¿Sí? La buena. ¿Fácil de utilizar? Muy fácil. ¿Simple? Sí, va solo. Y aparte que cada tanto te dice, che, estás usando el 93% de tu memoria RAM. ¿Limpiar? Sí, tú limpias solo. O sea que cada tanto te sugiere hacer una sí, limpieza sí, y listo. Sí, sí, sí. La voy a bajar. Prácticamente y, no me meto. ¿Y cuál es de las dos que aparecen? ¿El pincelito amarillo ahí, o la del pincelito azul? La de la brocha amarilla grande. La primera okay. que te aparece. ¿De dónde bajan aplicaciones ustedes? ¿Del Play Store? Del Play sí. Store. Obviamente de Google. Cuando es para Android, ¿no? Acá hay otra que se llama DU Battery Saver y Widgets. Es una de las aplicaciones que persiguen la consigna de optimizar el uso de la energía y así mejorar el rendimiento de la batería. ¿Esta es la que estoy mencionando ahora? ¿Battery Saver? Así es. ¿Alguien la probó? ¿Esta? No. No, yo igual solía tener otros que también te optimizan la batería. Es medio relativo, porque a veces toman demasiado el control del celular y de repente no puedes hacer un montón de cosas porque te queda poca batería. Déjame vivir, ¿no? Claro. Acá... ¿Sabes que me prestó ayer Borsu? Me quedé haciendo tiempo un rato en la radio después del programa, antes de ir a jugar a la pelota. Tenía que hacer unos llamados, me quedé sin batería, nadie tenía cargador. Y me prestó Borsu una batería que tiene botón on-off y cablecito USB. Entonces se la pones al celu y hablas con esa batería que te mantiene el teléfono funcionando y además la va cargando. Ah, yo tengo uno de ese. Está buenísimo. Me vino con el teléfono, sí. ¿Ah, sí? Sí, la cargas en la pared y después te la llevas. Exactamente. Y te tira una carga más de teléfono. Exactamente, muy bueno. Sí, está muy bueno. Te lo compro. Sí, 400 mangos. Yo tengo el Anytwo y es mejor el Google Keep, dicen por acá, aguante Shazam, es la gloria. Prueben SoundHound, es impresionante, tiene un banco de canciones más grande que Shazam. Hay un video en YouTube donde prueban Shazam con una licuadora y pone como resultado que es Skrillex. Un conocido hizo la prueba de poner el celu frente a una licuadora y mandó Skrillex. Es posta, no estoy jodiendo. Bueno, alguien más lo dice por acá. Otra persona que sugiere el SoundHound. ¿Alguno conoce el SoundHound que es como el Shazam? No lo conocía, la verdad, pero estaría interesante. Ahí lo conoce. Sosto viene a contar. Lo conoce. Android funciona ocupando la mayoría de la memoria RAM. Liberarla solo logra que esos programas se vuelvan a abrir, dice alguien por acá. Uy, ahora que baje el Climaster, bueno, me avisa. La liberamos un poquito y después se vuelve a cargar. También es lo mismo como usás la computadora también. Está toda llena, liberás la RAM y después se vuelve a llenar de cosas. Pero mientras tanto, ayuda. Vamos con las últimas. Pocket es un software que permite seleccionar contenido interesante de internet para poder revisarlo o leerlo después. Esto estamos viendo ahora en Vortrex.com. Yo tengo una similar que se llama Pulse. ¿Para qué sirve esto exactamente? Te junta noticias de distintos sites y que a vos te, por interés. La que yo tengo, por ejemplo, se llama Pulse. Pero vos sugerís primero cuáles son los sitios. Claro, que te pregunta qué querés. Por ejemplo, noticias sobre economía, deporte, fotografía, libros, entertainment, bla, bla, bla. Y vos la armás en distintos micrositios y las tenés todas ahí. Entonces después las lees todas juntas. Está bueno. Después menciona Mercado Libre. Sí, comercio electrónico, aunque dice acá que es más amigable para compradores que vendedores, por lo que a veces es necesario ir al sitio web. Y la última es Buenos Aires, o vea cómo llego. ¿Sí? Ah, es muy buena. Es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires esta aplicación. Requiere un desde y un hasta y sugiere modos de llegar de un punto a otro de la ciudad caminando, en auto o en transporte público. Buena aplicación si funciona correctamente. Funciona muy bien, yo la usé. Algunos mensajes que llegaron vía Twitter, arroba Vortrix. ¿Qué aplicación viene para el Nokia 1100 blanco con linterna? ¿Qué quiere decir eso? Es el Nokia prehistórico. Era un chiste. Yo tengo un teléfono con batería solar. Amigo, ¿cómo se llama el programa de editor de fotos? Había dos, mencionamos dos. ¿El Photo Editor? Photo Editor de Aviary, sí, y otro que se llama PixArt Photo Studio. ¿Sí? Ajá. Uh-huh. Yo tengo un teléfono con batería solar, prueben con el payador, bla, bla, bla. Bueno, vamos con un tema, sí, seguimos con las noticias del día. Gracias a la gente de Leblé por el almuerzo de hoy. 25% de descuento a aquellos que llamen por teléfono al número que aparece en el sitio leblé.com.ar. Muchas gracias, vamos con Ratones haciendo Rainbow y ya regresamos para completar noticias del día con Guasno y con Gallo. habla de otra cosa. Doble o nada. Era Ratones Paranoicos con Rainbow. Seguimos con noticias del día. Beto Guasmela. Una noticia que no tiene nada que ver con el deporte. Con la tuya. Ni con el deporte tampoco. ¿Tienes la cortina esa loca que te había pedido? ¿Por qué remarcas que no tiene nada que ver Porque vos estás con lo último de la tecnología, Megamenchi. ¿Y vos? Dinosaurio, veterano, sí. Vejete. Quiero hacer el mismo experimento antiguo, que va a hacer este ruso de 24 Neandertal. Años. Neandertal. Que se llama Pavel Sapochnikov. Este señor. El sapo. Abandonó todo lo que tenía en su casa, teléfono, todas las cositas de última generación. Y se fue por 6 meses a vivir a 28 kilómetros de Moscú. Ah. A una casa. Ah, 6 meses. Vamos a ver si llega a vivir 6 meses, porque va a ser duro. Una casa estilo medieval del siglo IX. Así vivían en esas casas de madera con troncos que se hizo él. Señor. Linda casa, te digo, ¿eh? Sí, buena cabaña. Este muchacho tiene que pasar el otoño y el invierno, cosa que el tipo que generó este desafío, que se llama Alexei Ovcharenko, le interesa muchísimo ver cómo sobrevivir a esa etapa del año de cara al frío extremo que hay en esa zona. Puede ser una temperatura inferior a los 20 grados bajo cero. Es una cabaña de madera, ya está preparado para la alimentación, al menos. ¿Esto lo cultivó él o...? No, se lo dieron para el experimento. Ah. No. El tema es sobrevivir a las altas temperaturas, o bajas temperaturas. A las bajas en temperaturas este tenés que salir... la única herramienta que tiene Pavel es un hacha. Un hacha. Que él dijo es un elemento absolutamente fundamental porque te permite hacer todo. Es un elemento que los ancestros no podrían haber hecho mejor, según el mismo Pavel. Tiene comida, como decías vos. Igual tiene un atado de pucho ahí, mirá, y en la mochila. Sí, pero ¿sabes cómo lo tiene que prender los cigarrillos, no? Con maderita. Raspando dos piedritas. No. Cosa que hasta el momento, él ya está ahí, dijo, no, me cuesta muchísimo encender el fuego. La verdad que lo que sí extraño es un encendedor. Está desesperado. Ya de movida. El pero tipo, no, ahí vemos que tiene comida, tiene verduras, tiene carne seca, me pareció que había... Pescado. ¿Pescado? Pescado. Después y tiene animales de grano. Bueno, pero seco estaba ahí. Sí, disecado es. Disecado. Después tiene cabras, gallinas, hongos, grasa de cerdo y varios tipos de cereales. Y se le va a permitir en el bosque cazar conejos y zorros. Hachazo. Hachazo limpio. Un zorro no agarra ni loco con un hacha. Sí, un jabalí. Con la puntería, ojo, ¿eh? De noche lo agarra medio dormido. Le pegas un hachazo. Sí, un detalle fundamental. ¿Qué negro? ¿Papel higiénico? No hay. No. Te limpias con el cabrito ese blanquito. Porque también el experimento ve cómo queda un cabrito a los 6 meses de tener restos de opi en su cuerpo. Así que nada, mientras tanto... Seis meses. Hasta el 22 de marzo. El 22 de marzo sale de ahí y vuelve a la ciudad. O sea que acaba de arrancar el experimento. Sí, claro, señor. Estamos ahora entrando al otoño. Al otoño ruso que te la regalo y después se... Se lo ve abrigado ahí con un gorro, una camiseta de manga larga y un abrigo, digamos. Todavía no hace frío. No hace un frío extremo aún. El techo de la cabaña adentro tiene pieles, como en aquel momento. Igual te digo, tiene un rancho de novela, ¿no? Ahí sí, tiene un pozo de agua. Te le regalo 3 días, el rancho de una buena chica al lado. Ya igual le armaron todo, no es lo mismo que irte y arreglártelas solo, completamente solo. Te armo una de estas en la Antártida, ¿sabes? No, ni lo... Te saco el 22 de marzo. En la Antártida no tenés nada, ni un yuyo para comer. Ah, bueno, yo te llevo algunas cositas. Tenés que andar cazando una foca con un hacha. Llevo un gana gaita, algunas cositas te puedo alcanzar. La gaita sin chocolate no camina. Así que bueno, ojalá que en marzo del año que viene, el 2014, nos enteremos si este muchacho está con vida o no. Tiene reservas, está bastante regordete. Quieren ver también si las medias de lana se le rompen, a ver cómo se las arregla para coserlas. Pero bueno, esto es registrado, sí, permanentemente. Se tiene continuamente una especie de gran hermano, claro, por llamarlo de alguna manera. Cámaras que están investigando y viendo que no haga trampa. ¿La comida, los alimentos se mantienen solos debido a la temperatura? Desconozco, ¿sí? Pero supongo que sí. Calculamos que sí, hay semillas ahí, algunas noche, frutas. A la noche rojos. Se escucha una motito que llega y este tenía un teléfono y pidió el delivery, bajame dos redondas de salsa golf. El gordo tiene pinta de tramposo. Sí. Tiene cara de trucho, pero no sé. A mí la verdad que en el fondo me parece una... Ahí fue hacer caca, mira. Sí, está haciendo cerca. Cabrito. Ahí está. Medio rara la manera de hacer. Mira, está cortando tubérculos, no sabe ni qué es, va a morir envenenado. Envenenado por un hongo. Pobre chabón. Yo ya lo dije, si llega el fin del mundo y tenemos que valernos por nuestros propios medios, yo te aguanto 2 o 3 días. Yo me entrego. Hasta que me dura la reserva. Lo mismo que si me dicen tener la papona, lo mismo. Cómanme. Ah, sí. Que venga la parca. Listo. Ya está. Mancito, ¿no? Sí, gallo. ¿Murió? ¿Quién? No. Tom Clancy. ¿El de los libros? El de los libros, el célebre escritor de novelas bélicas y tecnobélicas. Murió. No sé si leí algún libro, pero no, es medio ladri. A vos te gusta, ¿no? Últimamente era medio ladri ya, porque lo sacaba como chorizo, pero en su época de gloria marcó tendencia y eran muy buenos los libros. A los 66 años murió en un hospital de Baltimore. No se reveló el motivo de la muerte, pero bueno, un escritor muy, muy prolífico, muy famoso en Estados Unidos, muy exitoso. 17 libros en el número 1 del New York Times, de bestseller. Y es uno de esos 10 tipos que son fijas, tipo Stephen King, ¿no? Claro. Chorizan libros, ¿eh? Fea cara tenía ahí. Y eso, esa es vieja, porque Los Dientes del Tigre son, es una novela de los principios de 2000, creo. ¿Cómo estaría? Si no recuerdo mal. Había lanzado un libro hacía poquito, Fred Vector se llamaba, y estaba por sacar una película que se va a estrenar en Navidad de este año, y finalmente falleció. Su primer libro, La Casa del Octubre Rojo, ¿recuerdan la película? Sean Connery. Con Sean Connery, Scott Glenn y Alec Baldwin, ¿era William Baldwin? Uno de los Baldwin. La vendió por $5,000 al primer tipo que se le interesó, que era del Naval Institute Press, y una entidad vinculada a la Marina que no vendía libros, no se dedicaba a editar libros, pero les pareció tan bueno el manuscrito que dijeron, lo vamos a comprar. Ahí parece el mal armado. Sí, ¿qué parece? Sí, parece el mal armado totalmente. Y bueno, a partir de ahí, ese libro vendió muy bien, pero no era un super bestseller hasta que Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos en ese momento, comenta en una cena, adelante de periodistas, dice, estoy durmiendo poco porque estoy leyendo un libro que no lo puedo cerrar a la noche. Y era este, The Hunt for Red October. Y ahí el libro se dispara. Como es un libro, ¿no?, que relata la historia de un submarino. Un submarino ruso que quiere desertar. De un submarino de última tecnología, una tecnología que Estados Unidos no tenía, pero que el capitán Marco Ramius, que Sean Connery en la película, quiere desertar porque no estaba de acuerdo, bla, bla, bla. Y termina desertando finalmente. Y bueno, toda la película, que incluye a su personaje más famoso, que es Jack Ryan, que ha sido interpretado por varios actores: Harrison Ford, Ben Affleck. Y alguno de los Baldwin que mencionábamos recién, Alec Baldwin seguramente. Bueno, murió Tom Clancy, un tipo que escribió mucho y que se adelantó mucho a posibles conflictos, que tenía mucho contacto con la inteligencia, con la marina, con el ejército, y que alguna vez le preguntaron, ¿y usted cómo sabía que iba a pasar esto? Porque después que fue el atentado a las Torres Gemelas, él había escrito que un avión lleno de gas mostaza o sarín se estrellaba en el Capitolio. Y ahí lo empezaron a mirar de costado y dijeron, ¿y usted cómo tuvo acceso a eso? No, fue mi imaginación, adiós. Dijo y se las tomó. Por eso murió ahora, tardó un tiempo. Si el gas mostaza, la que tiene Mili en la heladera, te regalo. ¿No? Sí, ¿no? Mátate un universo. Alguna vez en una entrevista dijo, en realidad lo que yo cuento es surge de mi imaginación, tengo acceso a cierta información, pero no a información clasificada. Lo raro y lo feo es que después lo que yo escribí se convierta en realidad. Tom Clancy, a los 66 años, ha muerto. Noticias del día en Vorterix. Hoy Peter Hook, de Joy Division New Order, estará tocando con su nuevo proyecto que se llama The Light. Proyecto con el que toca canciones de Joy Division y New Order. Va a estar tocando en vivo acá en el Teatro Vorterix. Tenemos entradas para regalar. Mañana toca Bob Mould, sí, una leyenda del semi-under, si se quiere, integrante de Husker Du, uno de los pioneros del hardcore melódico, y después de Sugar, una banda que también es muy reconocida y admirada por tipos como Dave Grohl, por ejemplo, que reconoce haberle afanado bastante. Conciertos en el Teatro Vorterix. Mañana vamos a estar charlando con Bob Mould durante la tarde en Doble o Nada. Uno de esos tipos muy respetados que están presentándose en vivo en Buenos Aires. Tiene un nuevo disco que se llama Silver Age. Vamos a pasar alguna canción, algún video hoy durante el programa. Clásico de Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Son las 3:30 pasadas. Así contábamos las noticias del día. Vamos ahora con Sweat y Hit Me. De lunes a viernes a las 15 y a las 20 jugamos en vivo para vos. Conectate a Vorterix.com, entra en el micrositio de Malditos Nerds y prepárate para conocer a fondo los últimos lanzamientos, jugar con nosotros online, comentar, preguntar, participar. Malditos Nerds en vivo online por vos. A las 15 y a las 20 los inadaptados heredarán la tierra. Empezando por Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. No sé dónde juntarnos hoy a la noche, ¿dónde decís? Y para mí, en lo de Pili. No, ¿sabes qué? Mejor en lo de Pili, que tiene la casa sola. Sí, pero después hay que ir ahí al otro día a ordenar todo. La otra es ir a lo de Pili. No, ya sé. ¿Y si nos juntamos en lo de Pili? Que no da, porque nos juntamos siempre ahí. Si no, ¿dónde? Ah, ya sé, ¿y si vamos a lo de Pili? La que pone la casa designada es una sola. O sea, la conductora designada puede cambiar. Si tomaste, no manejes. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. El sábado 30 de noviembre vamos a hacer que el río suene más fuerte. Divididos en Punta Carrasco, la aplanadora del rock despide el año a lo grande en Mandarin Park. Divididos, sábado 30 de noviembre en Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. El 5 de octubre Led Zeppelin tiene su día. Led Zeppelin Day en The Roxy Palermo Hollywood. Feria de vinilos, merch oficial, tattoos y 5 bandas en vivo. Cuatro Palos, Joulota Rock, Nave Madre, Watt y Coda. 5 de octubre Led Zeppelin Day. Anticipadas en venta. No hay nada como comprarte ese perfume que tanto buscaste. Hasta que... Ay, mi amor, cambiaste el perfume. ¿Sabes que me hace acordar a alguien? Ah, no, creo que era el perfume que usaba mi ex. No hay nada como vender ese perfume que tanto buscaste en 3 simples pasos. En olx.com.ar publicas gratis, te contactan directo y vendes sin comisión. OLX, vender es fácil. Coca-Cola In Concert presenta Babasónicos y su trilogía romanticísmica. 23 de noviembre, Estadio Malvinas Argentinas. 3 de diciembre, Teatro Maipo. Busca el combo, nuevo CD más entrada desde 200 pesos. Compra tu entrada llamando a Ticketek al 523-77200 y puntos de venta. Ver más información en www.trilogia.babasónicos.com. Babasónicos en vivo. Fiesta Lost Control festeja un año de rock en Buenos Aires. Viernes 11 de octubre presenta en vivo a Jauría. Las cosas no salieron bien. Fiesta Lost Control, primer aniversario. Viernes 11 de octubre, Jauría en vivo. Entradas en venta por tuentrada.com o búscanos en Facebook y ganate pases free. Fiesta Lost Control. Viernes 11 de octubre, Presidente Perón 3347 San Martín. Invita a Prat. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En agosto nos votaron 1 millón en todo el país. Para fortalecer tu lucha, vamos por más. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En provincia, Pitrola, Breckman, Giordano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. El espíritu del rock. Ahora se escucha y se ve. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. Aprendiendo el significado de los sueños y la timba de la mano del rock. Si sueña hijos de la misma madre, corra a jugarle al 99, hermanos. 99, hermanos, fue otro servicio timbero de doble o nada. Hace un tiempo les mostramos un video interactivo que realizó la gente de Adidas Originals con los raperos Run DMC y el DJ A-Track interpretando el tema All Day Originals, que fue un éxito en todo el mundo. Bueno, la cosa es que este miércoles 16 de octubre Run DMC llega a la Argentina para tocar con Molotov en el Teatro Portrix y nosotros tenemos entradas. Estamos regalando tickets para que vengas a ver el miércoles que viene Run DMC en su primera visita a la Argentina y Molotov nuevamente en Buenos Aires. Como es un evento Adidas Originals, las entradas no están en venta, solamente vas a poder llegar por invitación. Invitación que estamos haciendo extensiva ahora a todos ustedes oyentes que estén escuchando Doble Nada en el 103.1 y en Vorterix.com. Si quieren venir la semana que viene a ver este evento único, que es la llegada de Run DMC, uno de los pilares del rap americano, tenés que llamar al 4966-8900, tenemos tickets, invitación, las entradas no se ponen en venta. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Quién habla? Jonathan. ¿Sos muy rapero, Jonathan? Y mira, me gusta mucho Molotov, soy más del palo tipo Rage, más tipo rap metal, ¿viste? No soy tan rapero, pero... Más rockero, ¿te gusta más Molotov que Run DMC? Exactamente, sí. ¿Tenés discos de Molotov? ¿Pero de verdad? Tengo Dónde Jugarán las Niñas y Apocalipsis. ¿Sabes qué? No sé si tenemos el video de Gimme the Power, pero hace tiempo que tengo ganas de escuchar esa canción, que fue el primer hit de Molotov, y podemos hacerlo hoy, ¿sí? Ajá. ¿Alguna banda argentina de hip hop conoces? La verdad te miento. ¿Tenés ropa Adidas? ¿Algo Adidas? Sí, tengo una remera. ¿Una remera? Sí. ¿Vieja y gastada? No. Está bastante nuevita. Me la regalaron hace 2 años, pero es una remera de los All Blacks. Tenía un amigo que trabaja en Adidas. Y bueno, nada, la uso en ocasiones especiales porque es una remera que me gusta mucho. ¿Viste el partido de los All Blacks con los Pumas el otro día? No, me lo perdí. ¿Bailaste el Chaka Zulu alguna vez? No tuve oportunidad. Qué difícil. No. ¿Te dan miedo los All Blacks cuando hacen el haka? Y la verdad que supongo que uno mirando desde la tele no debe ser algo que dé miedo, pero yo supongo que en el momento estar ahí en el estadio debe tener un poco de... Como te saca la lengua, ¿no? Esa gordo y te pasa el dedo por la garganta. Prefiero estar con eméritos. Y encima tengo un amigo que vino hace 3 semanas, que volvió de Nueva Zelanda, estuvo viendo allá y me dijo que sí, que la gente allá tiene unos tamaños importantes. Así que es como que sí. Contame tu mejor tackle. No. La verdad, no. ¿Nunca tacleaste a nadie en tu vida? ¿No tenías rugby en el colegio? No. ¿No está el colegio? Tenía para elegir fútbol o handball. Y la verdad que muy futbolero no soy, así que me tiré por el lado del handball. Nunca me gustó jugar al rugby. Tenés un perro feo, ¿no? Tengo un perro feo, acá es en el trabajo en realidad, que está hasta acá ladrando todo el día. ¿Qué trabajo es? ¿De qué trabajas? Soy mecánico dental. ¿Sabes que fui muy buen tacleador una vez? Ah, ¿sí? Yo, ¿Una vez? En una época. Médico, ahora vuelvo. En una época. 6 menos 10 vuelvo. Mira. Yo lo más cerca que estuve a jugar al rugby, se hizo una tocata, ¿te acuerdas? Como en la tocata. Sí. Había que tocar debajo de las piernas, claro, ¿no? Debajo de la cintura. Sin taclear, tocar y morir la jugada ahí. Me tiro y el talón del que iba adelante me pega en la pera y ahí me retiré del rugby hace 20 siempre. Años. Sí, a mí me pasó en el colegio, no nos daban a elegir, era rugby. Odiaba el rugby, todos queríamos jugar al fútbol. Igual muchos compañeros míos jugaban al rugby en el Club Olivos, ¿no? Claro. Porque bueno, era un colegio de Olivos, los que jugaban al rugby jugaban ahí. Me habían relegado por mal comportamiento en la clase de gimnasia y me mandaron con los gordos, los rengos. Y resulta que me puse a taclear como un loco. A un gordo. Y el profesor de gimnasia dijo, uy, mira, este pibe cómo taclea, me asciende. Y ahí ya no me gustó tanto. Y me hacían jugar para el colegio, y recuerdo una vez jugamos en el Olivos contra otro colegio, y me pegaron un tacle, de esos que le dejan duele. Viendo estrellitas con por dolor eso, de estómago. Por eso te duele la espalda hoy en día. ¿Sabes lo que hacía? Me pasaban la pelota y la tiraba afuera de la cancha. Sacame de acá, olvidate. ¿Qué me importa este deporte horrible en el que te golpean todo el tiempo? Y así terminó mi trabajo de tacleador profesional. Le dijo, coach, yo soy bueno para taclear rengos, a los buenos no. Te damos las dos entradas. ¿Con quién vas a ir? Sí, yo que con algún amigo, tengo muchos amigos fanáticos de Molotov y de ese palo, entonces... Pero te voy a hacer una pregunta, fácil, simple. ¿Cuántos años tenés vos? 27. Bueno, tenés que conocerla, digamos. Run DMC es uno de los dos grupos más conocidos de esa época en los inicios del rap, además, dos grupos vinculados al rock, ¿no? Run DMC por Walk This Way con Aerosmith, y hay otro grupo de esa época, de esa generación, que es... Es una buena pregunta. Ay, la verdad que no. Te voy a dar opciones, mira, para hacértela más fácil. Sí. ¿Sí? Sí. LL Cool J, Public Enemy, o Tambiónica. ¿Quién? Tambiónica. O Tambiónica. La segunda. Public Enemy. Sí. No estás seguro. ¿Querés rever tu posición? Sí, por ahí sí, mejor la primera opción. Mire que chama. Incorrecto, era la segunda, señor. Qué perecido. Qué fácil que entró. ¿Se la cortamos? Se la iba a dar igual. No, fuera, por errar. 4966-8900. Las tenía en la mano ya. Estaban ahí, qué estaban ahí. Es increíble. Willis, te pido un favor, un vaso de agua puede ser. Gracias, mi viejo. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? ¿Qué tal, Cristian? Te habla, Armedo. ¿Cómo te va? ¿Qué te interesa más, Molotov o Run DMC? Y es un compito de los dos. Digamos, Run DMC lo escuché por... Lo único que vi fue por Aerosmith. Sí. Me parece una buena banda. Tuve la posibilidad de ir al Teatro Vorterix y estaría muy bueno verlos ahí. Bueno, pues sobre todo Molotov, la última vez... complicado con el tema económico, no pudimos ir, pero con mucha ganas de ver Molotov también. Escúchame, Stephen Hawking, ¿de dónde estás hablando? Yo te estoy hablando de... ahora estoy en Martínez. Estoy en Martínez, estoy laburando, justo estacioné acá y estamos laburando, estamos en la calle. Se escucha muy raro. ¿Tenés 3G en el teléfono? No, yo lo escucho perfectamente. ¿Tenés 3G en el teléfono? ¿Cómo? No te escucha perfectamente. No nos mientas más en la cara, te lo pido por Dios. Mega 4966-8900. Run DMC llega por primera vez a la Argentina. Yo debo decir que me entusiasma mucho más Run DMC que Molotov. Lo vimos 2 millones de veces. Igual, gran banda para ver en vivo. Molotov no defrauda nunca. Pero estoy entusiasmado con Run DMC. Y ahora es más caro ponerse un paso. Acá alguien dice que el primer hit de Molotov fue Puto, que me gané. Perdiste. Te íbamos a dar las entradas, pero perdiste. El primer hit de Molotov fue Gimme the Power. Puto es posterior. Voto Latino también. Voto Latino, tenés razón, ahí estuvo Voto Latino, pero no era Puto, eran esas dos canciones. Tapa del disco con la nenita con el uniforme escolar, ¿se acuerdan? Sí. Tenemos entradas para regalar vía Twitter a los 5 primeros que respondan, mandando un tweet a @Vorterix, a una simple pregunta. Hay un integrante de Run DMC que ha muerto. ¿Cuál? ¿Puedes creer? Los que respondan correctamente se llevan un par de entradas cada uno para ver a Run DMC con Molotov la semana que viene, el miércoles, en este evento de Adidas Originals. Las entradas solamente por invitación no están en venta. Sí, 5 pares de entradas para los 5 primeros, vía Twitter, datos personales, nombre, apellido, DNI. ¿Cuál de ellos ha muerto? 4966-8900, tenemos entradas para ver a Molotov y a Run DMC la semana que viene. Hola. Buenas, Damián de Paternal. ¿Sabes qué? Sonó tu saludo como andaba por acá, vi luz y golpeé la puerta a ver qué sucedía. No, ¿cómo andan, muchachos? A mí me gustó que se presente con barrio y todo, así sin que le pregunten nada. ¿Sí? ¿Campechanamente? Sí. ¿Sos un hombre de barrio? Sí, de siempre por acá. ¿Por acá dónde? Paternal. El barrio Paternal. ¿Conocés el taller de Papo, donde tenía Papo su taller? Sí, yo vivía, Papo vivía acá a una cuadra, bueno, de donde vive acá mi vieja actualmente, ¿no? Lo conocí un par de veces. Todo el mundo vivía cerca de Papo, sí, pero son cuadras larguísimas en Paternal. Contame tus encuentros con Papo. No, me lo crucé una vez ahí que estaba con la madre, vivía al lado de la panadería. Y vivía al lado de una panadería toda la vida y estaba ahí con un... estaba ahí en la puerta, de una moto ahí adentro. Pero todo el mundo se lo cruzó acá. ¿Adentro de la panadería? No, no, al lado, en la casa. ¿Qué compraba en la panadería, Papo? No, la verdad no sé. Para mí, ¿qué sabes de Papo? ¿Conoces algún detalle que nosotros no conozcamos de Papo? ¿Alguna intimidad? ¿Salía en pantuflas, por ejemplo, a la puerta? Calculo que ustedes conocen más que yo. Pero yo no vivía, no vivía al lado de su casa, así que nunca lo vi salir en pantuflas. ¿Vos? No, no, tampoco. Siempre bien de negro. Inventate una, copada. ¿No tenían pantufla con pata de oso? Inventate una anécdota con Papo, claro, ya. Uno, dos, tres. Tu anécdota inventada. No, la otra vez estaba ahí, me lo crucé al lado de la Barrap y salía con dos bolsas gigantes y un perro que tenía un bulldog francés negro. Y estaba yendo, cuando íbamos para la panadería, entró con las dos bolsas y le dijo, dame 12 vigilantes, vieja de mierda. ¿No? Le dijo la... Muy bien, señor. Venía medio mortadela, pero levantó al final. Con esa vieja de mierda, se lleva dos entradas para ver a Molotov la semana que viene. No cortes, un abrazo. El amigo de Paco. Qué bueno era una panadería, vieja de mierda. ¿Sabes que te lo regala la vieja del cagazo que se pega? Vamos, lo hacemos ahora. Por favor. Hija de mierda. Qué lindo. Hola. Buenas. Hola. Hola. Está en el subte. Buenas tardes. Hola. Soy Charlie. ¿Charlie? Charlie. Charlie. ¿Cómo andan? Chao, Charlie. Hoy con pocas pulgas, queremos que se escuche bien lo que decimos y dicen, porque si no, aquel que está escuchando, Daniel, no entiende nada. No, es verdad. Pensamos siempre en el oyente, es por eso, no se lo tomen a modo personal, a pecho. Hola. Hola. ¿Quién habla? Hola, sí, ¿habla Ariel? No sé, yo no soy Ariel, ¿vos sos Ariel? Sí, pasa que estoy muy nervioso. ¿Pero por qué, viejo? ¿Por qué, mi viejo? Son apenas... La primera vez que lo llamo... Sí. Y, bueno, porque justo escuché que estaban hablando del tema de Molotov y dije, no, la tengo que llamar de una. ¿Te gusta Molotov? Sí, fanático. Ellos me abrieron la puerta a mí a lo que es el rock and roll. Va, en realidad me sigue a lo que es el rock, el metal, ¿viste? Me abrieron la puerta para todo y, bueno... Es mi adolescencia, ¿viste? Molotov es mi adolescencia. ¿Tenés un tatuaje de Molotov? No exactamente, no, tanto no, pero soy muy fanático, sí. Desde el principio. Me acuerdo. 67. Entonces tenés que haber ido. Me acuerdo un concierto en Cemento con Control Machete. Uy, qué buena banda. Sí, ¿fuiste? El Molocheto de Valderrama. ¿Fuiste? No, quedé afuera, en realidad. ¿Por qué? Habíamos ido con unos amigos, llegamos, quedamos afuera porque ya habían quedado las entradas, habían terminado y bueno, perdí todo, me tuve que volver. Para vos, Curia, ¿qué es la mejor banda en vivo del país? Ilia Curiaki, ¿me decís? Sí. Sí, puede ser, no. Pero... ¡Ganó! No ponga duda. En vivo me gustó mucho también, estamos hablando de otro estilo de música, ¿no? Pero en Bersuit en vivo también me había gustado. Decirle que Dante tiene que pegar más solos en vivo. De esa época. Bersuit en vivo con Cordera, no los he visto sin todavía, era muy buena banda en vivo. Muy, muy buena banda en vivo. No veo por qué tienen que haber cambiado. En definitiva, falta Cordera nomás. Claro. Es más, estoy hablando con vos y me acuerdo de todos esos momentos de cuando era más chico y te emocionas. La piel de gallina. Sí, me alegro, que se te ponga la piel de gallina con Molotov el miércoles que viene. Estás invitado, no cortes, te decimos cómo pasas a buscar tus dos entradas. Muchísimas gracias, estoy feliz. No la embarres, Tranquilo, no cortes, un abrazo. Capaz que tiene un tiqui-tiqui y la arruinan todo. Sí, mejor no hablar. Está mejor de la voz, PBT, ¿eh? Sí, me está picando bastante, ¿eh? A ver si ya tenemos las entradas vía Twitter regaladas. El que murió fue Jam Master Jay. Ya se fueron las cinco entradas, los cinco pares de entradas vía Twitter. En un rato seguimos regalando tickets para que vengas la semana que viene, el miércoles 16 de octubre. Adidas Originals te presenta a Randy MC en vivo por primera vez en Argentina junto a Molotov. Te suena ahora en Doble Nada con Gimme the Power. Viva de Latinoamérica que identifica a diferentes tribus, hoy Sorensa no se olvida. Tan distintos climas hay en este paraíso. Brujos y chamanes prepararon el hechizo. Es casi que solo historia en esta tierra se contara. Y la sangre derramada por pagar la libertad. Vamos rompiendo las cadenas que nos atan. Somos un pueblo que busca la dignidad. Amor por mi raíz, cultura es la razón del estar y vivir bien. Más allá de ver la reacción y de quién quiere un cambio. Latinoamérica en mi piel, sigo y hablo de tu belleza, tus playas, tu vida y el aire cálido que inspira. Cada situación un momento y en cada cielo reflejado la estructura de tu acento. ¿Qué pasa acá afuera? Quiero saber. Moverme en tus veredas, recorrer. Vecino, no hay ningún motivo para perder lo que tuvimos ayer. Esto es nuestro. Es honor levantado en paredes de cemento. Pasa que el mundo está lento. No entendió el poder del continente de sol. Latina, Brasil, Argentina, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia, actitud Paraguay, Dominicana, Puerto Rico y su club, Honduras, Chile, Panamá, mi club. Son conexiones en suma. Revolución, hip hop en Cuba. Hermanos, vecinos, latinos, unidos, Colombia. Está en la cuna del ritmo. En la calle sabemos que acá viene sonando. De Argentina para el mundo, sonido de barrio. Iluminados a una vida, es un día de cambio. Donde primero, pocos somos en la calle. De cambio, con el primero, pocos somos en la calle, saben lo que acá viene sonando. De Argentina para el mundo, sonido de barrio, iluminados son la vida, es un día de cambio, con el primero, pocos somos sabios. Iluminados son la vida, es un día de cambio, con el primero, pocos somos sabios. Nicaragua, Paraguay, Honduras, Uruguay, Haití, Ecuador, México y El Salvador, llevando el ritmo a cada rincón, iluminando la situación. ¡Tanta vida! Espacio publicitario. Vuelve la banda más poderosa del nu metal. Limp Bizkit presentando su nuevo single Ready to Go, más todos sus hits. 14 de octubre, Estadio Malvinas, Argentina. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes Claro Club. Limp Bizkit en Argentina. Ver bases y condiciones en clarclub.com.ar. Expulsados festeja sus 20 años el sábado 5 de octubre en el TK especial para todos los seguidores de la X. Expulsados 20 años, sábado 5 de octubre en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800. No te lo podés perder, anticipadas en venta. Viernes 4 de octubre, nueva edición de la Bizarra en el Flores. Con artistas invitados, personajes locos, disfraces y muchas sorpresas. Acordate, viernes 4 de octubre, venite a la Bizarra en el Teatro Flores. Pastor de Rechupete. Vuelven a la Argentina tres de los grandes exponentes del ska punk melódico: Goldfinger, Real Big Fish y Less Than Jake. Viernes 18 de octubre en el Teatro Flores. En esta ocasión llegan los tres juntos para presentarse en Buenos Aires y Rosario. Goldfinger, Real Big Fish y Less Than Jake. Miércoles 16 de octubre, Willie Dixon, Rosario. Viernes 18 de octubre en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800. Anticipadas en venta. Pioneer te invita a DXX. Llega uno de los shows más esperados del año. Martes 15 de octubre en Estadio Mandarin Park, Punta Carrasco. DXX. Entradas anticipadas por sistema Ticketek. Martes 15 de octubre. Apertura Zucker Warm Up. Fin de espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Les quiero agradecer. porque me eligieron y tanto no me conocen. A los que no me votaron, quiero pedirles disculpas por no haberme dado a conocer un poco más. Si conocen a alguien de Lomas, no duden en preguntarle. Ellos están decididos. Ellos no dudan. Y si no, les pido su voto de confianza. Yo voy a tratar de abrirme todo lo que pueda para que vos puedas elegir mejor. El 27 de octubre volvemos a votar en Argentina. Para mí eso solo ya es para agradecer. Mi diputado, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tullio, diputada nacional. Frente para la Victoria, lista 503. Lista 2, Celeste y Blanca K. Vorterix Rock. Vorterix Rock. 103.1. Vorterix.com. No haces nada para respaldar a tus pobres palabras. Estás hablando de más, hablando de más, hablando de más. Doble o nada. Es de fácil acceso. ¿Sí? Hola, Paul. Hola, ¿cómo está, Paul? ¿Cómo te va, loco? Descabezado. Así vas a terminar vos, Beto. No. Daniel. Ah, Daniel. ¿Quién soy, Daniel o Beto? Daniel. Ok. ¿Hombre o mujer, Daniel? Lamentablemente, hombre y mujer. ¿Hombre y mujer? Sí. Tengo un sacate la mierda. Ahora, me acordé. ¿En serio? Sí. Venga. ¿Vinculado a un hombre y a una mujer? Sí, sobre todo un hombre. Los otros. Pero bueno, hombre y mujer. ¿Se puede decir al aire? Sí, lo voy a decir al aire. Ah, perfecto. Sí, si no, no tendría gracia. Hombre y mujer, hombre y mujer. Hombre y mujer. Sí. ¿Pareja constituida? No, amantes. Eran una pareja. Y ahora son amantes. Dejaron de serlo. ¿Y? Acá es lo de fácil acceso. Está en el candelero. Como nadie. Entonces... puede ser que haya coincidencias con el sacate la mierda que tenés. ¿En serio? ¿Querés meter la apertura ahora? Pará, a ver, déjame hacerte esta pregunta. Sí. ¿Es un gordo impresentable que me lo quieren mandar como un galán? Sería verdad. Tengo un sacate la mierda. ¡Sacate la mierda! Te digo. Para mí tenés que arrancar. A Carlos me lo bancaba. No, pero Carlos tenía otro nivel. A Cristina también. Pero nunca el país cayó tan bajo como estas últimas dos semanas. Para mí tenés que arrancar con esta frase. ¿A quién te comiste gordo? Es terrible. Gordo impresentable. ¿Cómo puede ser? ¿Vos viste la cara de galán que pone cuando aparece? Pero aparte tiene una cara de dolor. Tiene un problema capilar tremendo, tremendo. Mal manejado. Con acá con un islote de pelo acá adelante, un hilero horrible. ¿Qué clase de país somos que estamos vendiendo chismes de este señor como si fuera el último galán argentino? Es que lo es. Por el amor, o sea, de Dios. ¿Qué queda es para un Víctor Hugo, para un Hernán Londres? Qué facha, señor, tenía Víctor, Dios mío, que es el lomo, ¿eh? Claro, pero ¿cómo puede ser que el país hable a fuerza de repetición de este señor como si fuera un capo? Es que no hay más nada. Por ahora no hay más nada, negro. Igual nadie te contó lo que va a pasar en este evento. ¿Qué va a pasar? Te va a alegrar, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Te va a alegrar. Dios mucho. Mío, que se termine la mentira de este gordo. Y no doy su nombre y su apellido. Cuéntame, loco. El nombre no lo doy porque no lo sé. Y su apellido no lo doy porque es el protagonista del vendehumo. Así que no te lo quiero quemar. Claro. No, pero igual, bueno, ya todos sabemos de quiénes estamos hablando. ¿Cómo puede ser? Le escribimos en Twitter, hagámosle un sacate la mierda personalizado. Te digo, entiendo cualquier cosa, menos esto. La ex también, También, no, pero bueno. Parece que es Nélida Lovato, pero dejate de joder. Sí, es Nélida Novato hoy. Vamos a abrir una llave en el vendedor. ¿No es esta la mujer protagonista? Che. Son ellos dos. Che. Una pareja que hasta hace poco eran un matrimonio feliz. ¿Ella es mala? ¿Es mala? Mala. ¿Con él o es mala? En general. Es general, es mala. ¿Y con él? En particular. Fue mala hace un par de días. Porque voy a ir al grano. A lo bife. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Lo dejó en pelotas. ¿Sin dinero? Tenían la caja. Perdón, para, tenían la caja del banco hasta. ¿Cuándo fue esto que sucedió? Y el quilombo empezó hace dos meses. ¿Y cuándo fue a sacar la plata? No, habrá ido hace mes y pico. Ah. Mes y pico. Pero viste que cuando. Vos te separás, no desconfías tanto. Decís, bueno, está todo malo, podrido, pero tengo la casa. Encima de esa guita no está registrada. Correcto, señor, todo negro. ¿Pero dónde la tenían? ¿Una caja de seguridad? No sé. Ah, mucho, ¿eh? ¿Mucho? ¿Seis cifras estamos hablando? Mucho, verde. ¿Seis ceros? ¿Y se llevó todo? Muchos verdes. Se llevó todo. Él no dijo nada por ahora. ¿Y por qué? ¿Qué va a demostrar? ¿Qué va a decir? Yo te digo que me caiga la FIP encima, pero vos, bruja, no te quedás con nada. No le debe convenir, obviamente. ¿Se llevó todo? Joyas. Mucho verde, mucho verde. Igual se lo ve con una cara de gordo, feliz cumpleaños. ¿Qué está comiendo? Sí, la está poniendo. Ah, claro. La está poniendo. ¿Qué querés? No importa la plata, la está poniendo. Es que no le va a importar. Se la lo veo salir con esa cara de. Soy Ricardo Darín en la época en la que salían con Carlín a levantar minitas en las discotecas de Buenos Aires. Yo no sé lo que pensaban las chicas al respecto, ¿no? De él. Porque debe tener un buen rebote, supongo. Digamos, la tele un poco te suma. Si sos medio fulero, te endereza, pero este gordo es impresentable. Pero tiene una cara de gordo, lógico, además. No pueden insistir tanto con que es galán si no funciona de alguna manera. Aparte, eso te juega en contra para una carrera periodística. En la lo que puede ser es que funcione el chisme, digamos, que es lo que se está vendiendo ahora, de que el tipo sea un galán. No sé, tiene alguna pareja nueva, está saliendo con una de 20, qué sé yo. Está saliendo con una chica... linda. Yo vi algunas fotos, sí, qué sé yo, es rubia, alta, sí, ponele. Además a las fotos las titularon fotos hot, como si sí, es... No, sí, nada. Fotos hot, ¿qué queda para el video de Luciana, no, de Coso? De Silvina Luna. De Silvina Luna, de Florencia Peña. Gustavo Teban, ¿no se le puede dar identidad o entidad a ese gordo impresentable que bajo se ha caído? Y bueno, pero... ¡Gordo impresentable, dígalo! Es jodido llenar un programa de tele todos los días con chimentos, ¿viste? También te pinta una de estas y decís, vamos, primero... Yo no digo... Le sacamos jugo a las piedras. Entiendo los programas de chimentos que tienen que sacarle jugo a las piedras. A mí lo que me molesta es la cara de gordo... feliz y que tiene. Y que como sociedad compremos eso. Exacto. ¿Sí? Porque por en 48 horas eso se tiene porque que desvanecer de, como... De última que el programa de chismes haga eso, está bien. Pero bueno, por ir creciéndote Carlín. Y bueno, porque se cree Carlín. Se la creyó. Se cree Carlín en Amigos son los Amigos. Se cree Cacho Castaña en La Carpa del Amor. No. Lo vi a Cacho el otro día en el programa este. Gol no creo en esas cosas. Gol en contra de Telmo. Ahora voy a chequear. ¿Qué pasó? Tenía que, en este programa del de Marley, que tienen que hacer invitaciones, sí. Campi tenía que hacer de María Marta Serralima. Lo vi. ¿Lo viste? ¿Viste que Cacho Castaña y María Marta Serralima son la misma persona? Sí. Es terrible. Es un cuadrado. Misma persona. Sí, son iguales, fíjate. Está ancho, gordo, sin cuello. ¿Y la que te jedi? ¿Cuál? ¿Es la capa de la mano? ¿La que se sienta en el medio? Ah, sí, sí. Ancha. Tremendo. Anchorena y Córdoba, ¿no? O sea que se llevó toda la guita volviendo al vendemos, sí, se llevó toda la guita. Lo llamaron del banco. ¿Y qué dijo? Lo llamó el gerente y le dijo, negro, me pare. Yo no vi nada porque obviamente. Pero no... llámame antes, no después. Igual mal él, porque en la caja de seguridad tiene dos llaves y tienen que ir las dos personas. Dejarlo en el jano anotado, negro, eso. No sea Gil. Yo creo que todavía en el momento no estaba todo tan podrido. Ajá. Seguía confiando. ¿Pero ponerle. Estamos hablando un palo o algo así? No, tanto no sé. Mucha. Sé que mucha. Muchos años laburando. Pero escúchame una cosa, él no reclama porque era guita no declarada. Claro. ¿Y qué? Digamos, sobre esa guita vos la declarás, suponete que sean 6 millones de dólares. Bueno, tomá, te pago el millón de dólares que te debo y listo, pero... Y pero el tema es que vos no podés comprobar cuánta guita había ahí. Claro. A mí no me podés decir, no, yo saqué 100 mil pesos. Claro. Y es como cuando roban las cajas de seguridad. Y un reloj. Claro, claro, es mi abuela. Esto quiero que opinen las mujeres. ¿Está fuerte o no está fuerte? Cata todavía, no, se fue ya. Se fue. ¿Qué opinen las mujeres? Me molesta la cara de gordo feliz que tiene. Dice acá, replicando la frase que acabo de tirar al aire, allá te fueron los 80 fiel de Doble o Nada. Para mí está fuerte, ¿Él? No. Es lo menos galán que vi en mi vida. Es menos galán que el que estaba casado con Adriana Aguirre. Pero el otro es divertido, por lo menos. Es un goma. Pero es tan Gil que lo querés un poquito. No, vos lo querrás. Yo lo vi hace poquito haciendo a Leonardo Fabio. No le sale ni... Pero ni un poco. Y él... Acá, con mira infrarroja, acá. Sí. Entre los ojos. Rifle pero sanitario. No, rifle sanitario. Correcto, pero entre uno y el otro, me voy al Mundial de Brasil con García. Olvídate. Si fueras homosexual por unas horas, ¿te lo comes a este? Si voy a la caja de seguridad y queda algo. No. No hay plata de por amor. Por sexo. Bien pedo. No, debe tener mal aliento aparte. Ahí está, nos sacamos un vende humo y un sacate la mierda de encima, ¿sí? Es verdad. Qué buena. Está en. Hay algunos que no lo sacaron. Está en C5N. Sí. C5N. Es uno de los periodistas estrellas de C5N. Hace mucho tiempo. Acá alguien dice que es un culo. Ah, pará, depende de quién. Claro, ojo. Si culo de Nicole, cuidado. El gordo tirapeo se cree modelo publicitario. Me molesta la cara de sí, sí, soy un matador. Es cierto, pone cara de. Se me gasta la piola. Dios me mío. Me gustó eso. Dios mío. Gordo, te odio. Florence and the Machine, Shake It Out. La música en doble nada. that you just couldn't stop. You turn the ones that you love into the angriest mob. And the one last wish is that you pay for it. And there's no way you're getting out of this. De zombies ha aumentado alarmantemente. Sácalos de la ciudad si no quieres que te rompamos el. El Santos versus la Tetona Mendoza. Un nivel de locura que llega desde México. Estreno exclusivo en Argentina. Jueves 23 horas, exclusivamente en Vorterix.com/ciclo de cine. Espacio publicitario. Inventaron el sonido. Te llevaron hasta lo más oscuro. Te enamoraste de las brujas y conociste al príncipe de la oscuridad. Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, Black Sabbath. 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Últimos tickets disponibles. 6 de octubre, Estadio Único La Plata, cerrado por Black Sabbath. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. El mundo está lleno de alumnos. El 3 de octubre vení a ver al maestro, la voz y guitarra de Sugar y Husker Du. Bob Mould por primera vez en la Argentina. Jueves 3 de octubre, Bob Mould en el Teatro Vorterix. Anticipadas en Ticketek. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Converse te invita. Glam Nation Party. Let's fucking rock. Con un homenaje en vivo a The Ramones. Por los Ramones y amigos. Coverheads regresa con un show imperdible junto a invitados de lujo. Glam Nation Party. Domingo 13, lunes feriado. En The Roxy Palermo Hollywood. Niceto Vega 5542. Anticipadas en Ticketek y en Converse Store. Humboldt 1665. Capacidad limitada. Peter Hook en Argentina. El fundador y pieza vital de Joy Division y New Order llega al Teatro Vorterix. 2 de octubre, Peter Hook and the Light, presentando temas de New Order y Joy Division. Peter Hook en el Teatro Vorterix. Entradas por Ticketek y puntos de venta. Producen Momer 360 y Alfis Producciones. Fin de espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Les quiero agradecer, porque me eligieron y tanto no me conocen. A los que no me votaron, quiero pedirles disculpas por no haberme dado a conocer un poco más. Si conocen a alguien de Lomas, no duden en preguntarle. Ellos están decididos. Volvemos a votar en Argentina. Para mí eso solo ya es para agradecer. Mi diputado, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tullio, diputada nacional. Frente para la Victoria. Lista 503. Lista 2. Celeste y Blanca K. Se propaga. Energía que se propaga. El rock se propaga como una deseada epidemia. Se propaga a tus oídos, a tus ojos, a tu cerebro. Se propaga y une todos tus sentidos en una misma epidemia. Vorterix Rock 103.1, en conexión con Vorterix.com. La tecnología potenciando la fuerza del rock. Y toda mi vida aquí, estoy apostando hoy. ¿Quién do la bola va? ¿Dónde vas a parar hoy? Doble o nada. Ese, ¿ven? El que canta. Sí. Estamos con los tres finalistas que hoy van a competir por un lugar en La Plata y un lugar en la foto junto a Ozzy Osbourne. Rule Sabbath. Nuevas reglas. No me quedan del todo claras. Mili me las está enviando vía mail porque está en su lecho de muerte. Pero tenemos a tres protagonistas que van a presentarse a partir de este momento. Hola, ¿cómo están? Marcelo de la Cruz, un saludo grande para toda la gente. Seguramente ellos ya te preguntaron de dónde sos. Claro que sí, yo vengo de... vivo en Núñez. Toda esta última temporada estuve viviendo en Bolivia. Temporada laburando y ahora estoy acá estudiando. ¿Sos boliviano? Mitad boliviano, mitad argentino. ¿Dónde naciste? En Sucre, y mis padres son argentinos. Ok. Todo esto ya te lo habían preguntado. Sí. ¿Vos eras el que vivía en la pensión de... Sí, de la River, sí. Ah, escuché. El que dijo que Balanta tiene una botella de un litro. Un osito. Sí, escuché esa conversación. ¿Qué dijiste? ¿Te sonrojaste? Dijiste, ¿pueden ser esto? Puede ser que sonrojaste y hablen de cosas banales. ¿Cómo era tu nombre entonces? Marcelo de la Cruz. Marcelo de la Cruz. ¿Qué tal? Mi nombre es Fernando, soy de Mataderos y estudio diseño gráfico. Bueno, ya estuve hablando ayer un poco con los chicos. Muchas ganas de conocer a Ozzy. Pulseada, mano a mano con... No, como este, grosso. Loco, es mi nuevo amigo. Mirá el brazo, o los brazos que tienen. Olvidado. ¿Sos zurdo? Sí, soy zurdo. ¿Qué bajo tengo? Escribo y dibujo con la izquierda, pero... ¿Cómo no, te porque tiene... Se rascó la bola con la izquierda. Tiene el tríceps más desarrollado. Como tiene Vilas. El brazo de Vilas. El brazo izquierdo. Le falta un tatuaje a ese brazo. Una de Whitesnake. Marcelo. Fernando. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucas. Lucas yo trajo facturas para todos. Gracias, bien, Lucas. Bien, sí. Bien. También tengo que acotar que el logo de Vorterix que tiene el resorte que está ahí atrás, ese se lo traje a Mario. ¿Dónde está? Ese se le había traído a Mario. Parecía algo pegado al, al vidrio. Ah, y a Mario le traigo problemas con resorte y a ustedes facturitas. Prefiero las facturitas. Yo también. Bueno, vamos a competir entonces. Hay una entrada y meet and greet para el ganador. Hay una pregunta previa. ¿Cuál? El periodista del que estábamos hablando, ¿tiene facha o no tiene facha? ¿O tiene cara de muy pelotudo? Tiene facha. ¿En serio? No. ¿Fachero? ¿Sabés de quién estábamos hablando? No, bueno, no lo escuché. Estaban acá afuera, no sé si estaban afuera, no se escuchaba. No estaban escuchando, no estaban escuchando. Primero que se separó hace poco. Si yo les digo, el galán argentino del momento, ¿saben de quién estoy hablando? Protagonista de todos los programas de Chimentos. Es el que se separó de la mujer. Exactamente. Exacto. Señor. ¿Lo tenés? ¿Físicamente lo tenés? Sí. ¿Galán? Nah. Me parecía. ¿Cuál es el galán? ¿Estás al tanto de lo que ocurre en Bolivia, Marcelo, o no? Sí. ¿Cuál es el galán boliviano? No te puedo decir. Hay uno fachero que se llama Milton Cortés y que hace novelas, canta. ¿Es un actor? ¿Actor y cantante? Evo es fachero también. ¿Evo es fachero? Evo va a Europa y es. Todos lo aman. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Por su forma de ser, su ideología? Su forma de ser y su forma. O sea, ¿les resulta exótico? El tipo es muy. Él es original. Esa es la palabra. ¿Lo votaste a Evo? No. ¿Votás acá, allá, a ningún lado? Voté esta última porque laburaba hace 3 años ahí, así que. ¿Acá en Argentina o no, allá? No, laburaba hace 3 años allá. Allá. Y la última elección fui a votar. Este es Milton, el que está en pantalla en Volterix.com. Fachero. ¿Se parece al jugador de fútbol, cómo se llama, el que juega en Racing? Piojo López. Sí. Tiene un aire. López. ¿Qué sé yo? Me pareció. Es fachero. ¿Este es Milton? Este es Milton. Fachero. ¿Gol de Telmito? Me pongo a llorar. ¿Sabes que ya quiero ser la cábala de Telmito? Colo viejo nomás. Pará, ¿yo soy la cábala de Telmito? Abrazo. ¿Zuleta? ¿Zuleta otra vez? No te puedo creer. Estábamos pidiendo los cheques. 1-0 a la Ferrer. ¿Cuánto va? ¿Segundo tiempo? Sí, segundo tiempo, 50 minutos aproximadamente. Bájate un poco la temperatura que se está poniendo espeso. Estamos en 22 igual, ¿eh? Bueno, acá Mil me mandó unas reglas nuevas, a ver si las encuentro, ¿sí? 2 puntos por cada acierto. Siempre hay que responder 2 opciones, o casi siempre, por cada tiro. Sí, las tenías anotadas acá, ¿no? ¿O vos no? ¿Acá? Sí, abajo. Están obligados a responder, si se abstienen pierden un punto. Si responden mal pierden un punto también. Esa es la nueva variante que incluye Mili para esta ruleta sábado. Sí, antes había 2 opciones, o perder un punto por cada respuesta incorrecta o abstenerse y quedar igual. ¿Sí? No se puede pasar. No se puede pasar. Son 3 tiros por cada uno. El que gana se lleva la entrada y el meet and greet con Ozzy. ¿Han visto a Ozzy alguna vez, Marcelo? En Jeva. En Jeva, la última vez. Para Triqui, más o menos, ¿no? Mojó mucho al final. Sí, se quedó en paranoia y roto. Sí. En todo. Está peor que yo hoy con la voz. Estaba dos. Fernando. En Jeva y en Quilmes la vez pasada. Esa estuvo mejor. Para mí, va, no sé qué. Sí, más completa la fecha. Sí. Yo vi a Ozzy en Jeva y después vi Heaven Angel en el Luna Park. La última visita. Claro. Estamos hablando de Heaven Angel, día y la noche. Claro. ¿No? Heaven Angel la gastó y Ozzy más o menos. Da. Pero ¿te gusta Ozzy? Me gusta Ozzy. ¿Sos de Ozzy? Bueno, tenemos una oportunidad única, ¿no? Para ver a Black Sabbath con Ozzy. Depende de cómo esté Ozzy de su voz. Siempre el resultado pasa por él. Son tipos que siguen haciendo música. Nos están deleitando con su arte desde hace ya décadas. Es como tirar la bolita en la ruleta. Te puede salir o no. Si sale bien es un gran show. Si no, vamos con Marcelo, arrancamos. Sí, primer tiro, Gallo es el croupier como siempre. Ahí está, Rule Sabbath en doble o nada. El que gana se lleva una entrada. ¿Tenés entrada, Marcelo? Sí. Sí. ¿Fernando? Sí, tengo. Esteban, Lucas. 35. Negro 35, casi te tiene un cero. Tributos covers. Tenés que decir qué tema es y en qué disco está la versión original. ¿Sí? ¿Está bien? Tenés que decir qué canción es y en qué disco está esa canción. Está bien. ¿Está bien? ¿Estás listo? ¿Querés subirte esto? Arrancamos, ahí tienen sus controles individuales de volumen. Arranca la Rule Sabbath, el ganador se lleva un ticket para verlos en La Plata. Y meet and greet con Ozzy. ¿Estás listo, Marcelo? Sí, señor. Dale. tenés que decir qué canción es. Era un tributo en ukelele de una canción de Sabbath. Igual era reconocible, ¿eh? Sí. El arreglito. Es Solitude. Muy bien, señor. Un punto. Y está en el Master of Reality. Ok. Cuatro puntos entonces para Marcelo. Dos respuestas correctas. Solitude en ukelele y está en Master of Reality. Sí, el ganador se lleva una entrada extra, si es que ya tienen, y la chance de sacarse una foto con Ozzy. Era difícil esta, ¿eh? Vamos con el primer tiro para Fernando. Colorado 5. Ozzy sin Sabbath. Sí. Ozzy sin Sabbath. Ok. Es tan fácil como eso, seguramente tenés que decir qué canciones y en qué disco está. Ozzy sin Sabbath es Ozzy. Sí. Acierta tema, 2 puntos. Acierta álbum, 2 puntos. Erra o no responde, resta punto. ¿Estás listo? Ahí va. El tema es I Don't Know y está en Blizzard of Oz. Ahí está, era muy fácil, sí. 4 puntos para Fernando también, va el primero para Lucas. ¿Qué hace Geddy Lee en la Rule Sabbath? Preguntan. ¿Tenés un aire Geddy Lee? ¿Lo tenés? ¿Al de Rush? ¿Sí? ¿Te lo han dicho? No lo tenía el de Rush, ¿eh? ¿Ahora sí lo tenés? ¿Sabés quién es? Sí, más o menos se me viene a la mente. Es uno que se parece a vos. Negro 20. Negro 20. Si sale cero. Si sale cero. ¿Qué pasa? Doble nada. Si sale 13, pierde todo. 17, pierde el 50% de los puntos. Y 36, quita 50% al rival. Ok. Pero salió negro 20. ¿Y es? Sabbath sin Ozzy. A la inversa. Tuvo 14 cantantes, Sabbath, así que ahí va. Una de esas canciones tenés que averiguar ahora. Tenés que decir qué canción es y en qué disco está. Y sumar 4 puntos. Esta canción es una de mis canciones favoritas de Sabbath. Capaz que te sirve como referencia, Lucas. ¿Me puedo decir eso? ¿Qué temas, tío? Oh. Cuando me compré este cassette me daba miedo. ¿Qué cassette? Fue mi primer cassette de Sabbath. Por acá empecé. El tema es Disturbed to Please de Born Again. Algo así. Bastante bien. Es inglés. Igual le quisiste meter una onda que no me disgustó para nada. Es Disturbing the Priest de Born Again, el disco con Ian Gillan. Sí. Sí, este es un temazo. Sí, súper denso y pesado. Qué ronda que hicieron, ¿eh? 4 puntos. ¿Tu Sabbath favorito es con Ozzy, Marcelo, o con Tony Martin? Con Dio es muy buena la con etapa. Dio. Conoce a muerte y Dio también. Dio también, Lucas. Para mí, todos los discos son Black Sabbath, pero obviamente voy a tener. Resta punto por Tibio. No, para voy mí. A tener. ¿Te gusta Forbidden, por ejemplo, el disco? Sí, te gusta. Siendo que a Tony Iommi no le gustaba. Cuando lo terminaron de grabar, dijo que no. Para mí le gusta a él y no le gustaba ni a Tony Iommi. Mirá, mierda, que se ve el disco ese. Estamos empatados entonces. 4 puntos para cada uno. Rule Sabbath en vivo en doble nada. Nos podés escuchar en el 103.1. Nos podés ver en vortex.com. El ganador se lleva una entrada. Va Marcelo. ¿A quién le van a dar la entrada si ganan? Ya que todos tienen la suya. Yo al que me hizo escuchar Black Sabbath, que es mi hermano. ¿Y no tiene entrada tu hermano? No. ¿Dinero? Sí tiene, pero no quiere, no le importa, no. Está viejo. A él es más fanático de otras bandas. De Nickelback, que lo fue a ver. De Nickelback, ok. Colorado el 1. Seguramente algún amigo, pero hay un par que no tienen, así que. Vamos a ver a quién se le das. ¿Marcelo? Un amigo que justo vi acá, con el que escuchaba un sábado hace 20 años. ¿En Bolivia? Es un odontólogo que está laburando en Castelar y. ¿Se recibió acá o allá? Allá. Vino a hacer una especialidad, se casó acá y se quedó. Se armó la vida. Número uno. Riffs de Tony Iommi. Tenés que decir entonces qué tema, en qué disco. ¿Está bien? Pero vas a escuchar un riff. es del Master of Reality, Sweet Lift. Sweet Lift de Master of Reality. Te tocan todas canciones de Master of Reality. Marcelo, ¿tenés un disco favorito? Eres el Master of Reality. ¿Sí? Ayer le decías al gallo. ¿En serio? Sí. ¿Vos, Fernando, tenés el volumen 4 es el que me encantó. Lucas. Sábado Bloodizado. Ok, estamos con 8 puntos entonces para Marcelo. Acá alguien aclaraba que respuesta correcta era un punto cada una y son dos. Sí, a Camili claramente dijo 2 puntos por respuesta correcta. 18. Videoclips de Ozzy. Videoclips de Ozzy. Entonces vamos a poner un video sin audio, ¿no? Esa es la metodología. Sí. Sí, vamos a poner un videoclip sin audio. Vos tenés que decir qué video es, en qué canción está. Y nosotros te contamos, gallo, tenés ahí... No hay descripción en este caso. Pará, tiene que haber, no puede ser. No, yo por lo menos no... ¡Mili! No, ¿dónde estás? La descripción del video. Está llegando la descripción. Ya llega. Está llegando. ¿Qué hacemos? ¿La aguantamos? Lo vamos viendo mientras tanto... Obviamente tiene que acertar tema y álbum, ¿no? Tema y álbum, sí. Vamos a ver un video en Vortex.com sin audio, solo video, y vos tenés que decir qué video es y en qué disco está mientras llamamos a Mili a ver si puede salir al aire en este momento. ¿Estamos listos? A ver cuál es. De Ozzy, ¿no? El video. Sí, de Ozzy. A ver cuál es. Hay unos señores. En crema. Ah, Ozzy. ¿Ese es Ozzy pelado? Es Ozzy pelado. Barcelona. Sí. Mira, son bustos de Ozzy. Sí. ¿Cuál era este video? Y aparecía él, el puño que dice Ozzy tatuado. ¿Cuál era? Video de Tool. Qué video raro, ¿no? Sí. ¿No sabemos cuál es? El tema Guess Me True de... Down to Earth. Son 2 puntos menos. 2 puntos menos. 2 puntos menos. Acá encontré las respuestas correctas. Lo ponemos con audio, por favor. No me acordaba de este video, de Ozzy Calvo. Son como bustos de Ozzy, exactamente. Sí, de arcilla, ¿no? Era I Just Want You. Sí. De Osmosis. Estamos con 2 puntos, entonces. Sí, señor. Para el señor. 8 para... Marcelo, 2 para Fernando. Lucas tiene 4 por ahora. Y vamos a ver qué número sale. 36, Colorado. ¿Cuál era? ¿Cuál era? El 50% de los puntos a un rival. Esto es así. Para. Para que muera. Vos tenés 4. Sí. Él tiene 2. Podés quitarle 1 a él o 4. Qué decisión difícil. Pensalo bien. Pensalo. No te apresures. 1 a él o 4 a él. Si le sacás 1 a él, te vas a 5. Si le sacás 4 a él, te vas a 8. Pensalo bien. Ojo, no te apresures. Es una decisión difícil. No es fácil, ¿eh? Puede cambiar el rumbo de tu vida, de tu carrera. Tiene cara de bueno. Increíblemente, Mili ya hizo llegar la descripción de los videos. Es difícil, porque encima los dos, Sabbath, ahí... Te caen bien. Me caen bien, pues son, hicimos amigos ahí. No, pero esto lo agarra, ¿no? Tira vos o tira él. Ok, sácale 1 al señor, entonces. No. ¿Le sacás 4 puntos a Marcelo? Sí. Ah, qué buen amigo. Boliviano. Qué buen amigo te echaste, ¿eh? Así tratás vos a los... La hermandad latinoamericana. No, eso no tiene. Mili. Hola. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo andás? Impecable. Maravillosamente bien. ¿Estás escuchando? Estoy escuchando, sí. ¿La estamos llevando bien? ¿Está saliendo como vos lo imaginaste? Sí, siempre sufriendo un poquito, pero por ahora bien. Bueno, acá Lucas tiene que sacarle la mitad de los puntos a uno de los dos. Marcelo tiene 8, sí. Fernando tiene 2 puntos. Sí. Es una decisión difícil. Difícil. Me parece facilísima. Es que son amigos, ¿eh? Son amigos, hicieron amigos acá en la puerta. Hace media hora que son amigos. Y ahora le va a morder la mano. Ya se pasaron los números de teléfono, arreglaron para ir a comer con las familias y todo. Y bueno, que coman con la familia, pero que le saque 4 puntos. Ahí está, le sacás 4 puntos a Marcelo y pasás a 8. Por fin sale este número, esta opción que nunca antes había salido. Quédate ahí por si acaso, Emilio, o morís si te pedimos tanto. No, a lo mejor me escuchan toser, pero todo bien. ¿Estás en diálisis? ¿O en tu casa? No, estoy en casa. ¿Estás en pijama? Yo vineta, que es lo mismo, digamos. Sí. ¿Con medias o descalzo? No, ya, metidas arriba de la lluvienta, medias rojas. Un espanto, ¿eh? No, es hermoso, como... Estoy como el galán ese que te gusta a vos. Claro. ¿Qué es? ¿Número? 21, Colorado. Vamos con todo, Marcelo. Sabbath sin Ozzy. Sabbath sin Ozzy. Este es el último tiro, ¿no? Correcto. Ok, hagamos una canción. Sí, hagamos una canción y después va Sabbath sin Ozzy. Para Marcelo, que tiene que responder sí o sí, si no se le escapa a Lucas, que le robó... En su cara. ¿Vos qué hubieras hecho en su lugar, Marcelo? No dormís. así la verdad. Sí. Y sí, claro, ¿qué vas a hacer? Vamos con un Sabbath haciendo NIV de Reunion y después regresamos con el final de esta Rule Sabbath.

21. Sabbath sin Ozzy. Sabbath sin Ozzy. Vas a escuchar una canción de Ozzy. Tenés que decir cuál es y en qué disco está. El ganador se lleva una entrada para ver a Sabbath y a Megadeth este fin de semana. Megadeth, ¿les gusta también? Tremendo. ¿Sí? Sí. Más que Sabbath. Yo siempre digo, Maiden y Megadeth son mis bandas favoritas, pero Sabbath es como el abuelo, lo querés, te enseñó. ¿Fuiste a ver a Maiden el otro día? Sí. ¿Campo? Sí. ¿Y? Estaba cerquita del quilón. ¿Del vallado? Sí. Se dio un vallado. Sí. La gente que no entiende. ¿Te apretujaron? Sí. Bueno. Había un vallado más, ¿no? A lo largo del campo. A mí me parecía haber un vallado más. En la mitad. No pusieron claro. En la mitad del mangrullo hacia el escenario había otro vallado, pero no pusieron la Y que ponen, claro, siempre, que es mucho mejor para evitar las presiones. Estaba en la división central, digamos, claro. no la Y, justamente. Bueno, 21, una canción de Ozzy. Sabbath sin Ozzy. Canción de Sabbath sin Ozzy. Ah, canción de Sabbath sin Ozzy. Sí. Una canción de Sabbath sin Ozzy, mi viejo. A ver. Me voy a mandar. Mándate, porque si no Lucas te gana, ¿eh? Me parece que es Wishing Well. ¿Te parece bien? 6 puntos. De Humanizer. Quedó con 4. ¡Qué lo reparé! ¿Sumador de todos? No. ¿Sumador? ¿Sabes todo? ¿Cómo te das cuenta, mi viejo? Por el sonido. Sí, algo, pero... Es de Heaven and Hell, ¿no? Uh-huh. Queda entonces con 5 puntos, porque respuesta incorrecta resta uno solo. Okay. Ahora es la nueva versión de la rule de Emily. 5 puntos entonces, todavía no estás perdido. Yo creo que te tiene que salvar un 36 ahora. Ya. ¿Sí? Porque entonces vos quedás con 5, él quedaría con 6 y él con 4 y estaríamos casi como cuando empezamos. Pero bueno, Marcelo cerró entonces su participación. Después de 3 tiros tiene 5 puntos. Va Fernando con el último, va Gallo a tirar la bola. Fernando tiene 2 puntos. Necesita 4 para ganar. Colorado el 12. Riffs de Tony Iommi. Riff. ¿Qué canción es? ¿En qué disco está? Riff de Tony Iommi. Tenés que responder correctamente en los dos casos, si no, no podrás ganar, mi viejo. Son las 5 y 10, estamos cerca del final. Uno de ellos va a ir a ver a Sabbath, va a poder invitar a alguien y va a poder sacarse como mínimo una foto con Ozzy. Te ganás. Después vemos qué otra cosa podés ahí conseguir en el momento. Por ahí te babea en vivo. A mí me babea una vez. ¿En serio? Sí, pero le cayó justo en la mesa. Dios me libre. Va. ¿Cuál era esa? ¿Cuál era? ¿Beto? ¿Daniel? Mili. ¿Estás ahí, Mili? Te desmayaste, se desmayó Mili. No sabíamos. Estoy acá. Te habíamos olvidado por completo. ¿Qué hace, Mili? Perfecto. Empezó a hacer ruido. ¿Estás comiendo algo? ¿Pediste algo? ¿Qué comiste hoy? Mostaza. No, me hice unos fideos. ¿Te hiciste unos fideos? Sí. ¿Adentro de qué? Tranquilito, fideos con nada. ¿Estás con la zarandela floja, no? No tanto, pero ya que se no tenía ganas de salir para comprarme alguna otra cosa. ¿Fideos con nada es con nada, un aceite, manteca, algo? Muy poquito de manteca y un poquitito de queso rallado, pero si vamos a sufrir, sufrimos bien. ¿Eso es porque te conviene para tu malestar o porque sos un roñoso? No, porque la verdad es que tenía que comer re tranquilo, algo sano y listo. Está con la escotilla complicada, me parece. No, pero eso ya es normal, digamos. ¿A qué hora te dormiste anoche? Me dormí temprano porque estaba cansado, pero me levanté temprano porque estaba pasando algo muy lindo acá enfrente de mi casa. Ah. Es que cortaron en una calle, la esquina, sí, hace 2 semanas, para tapar un pozo, todavía sigue cortado. Entonces yo ya sé que tipo 8 de la mañana empiezan a tocar los pozos de los alienados. Y estoy teniendo fantasías asesinas, digamos. O sea que lo que te despierta son las bocinas, no los trabajos para tapar el pozo. No, eso está re tranquilito, la verdad que es re tranquilito. Van por la sombra, digamos. Comprate un rifle y tirá desde el balcón, Mili. Estoy con ganas de tirarte un adoquín, algo. Pero bueno, no, por ahora no. Bueno, estamos acá a punto de cerrar la Rule Sabbath. ¿Qué te había tocado entonces? El disco Mob Rules. ¿El disco Mob Rules? Yo sabía que era una canción con Dio, nada más. No me acordaba otra cosa. ¿Y el tema? ¿El tema? ¿Y el tema? Y el tema... Sign of the Southern Cross. Vudú. Vudú. Amado, señor. Amado vudú. Me vino justo. Quedamos con 2 puntos, entonces... No, pará. Con 3. Con 3 puntos porque sumó 2, restó 1, ¿no, Mili? Exacto, me encanta esta nueva regla, ¿eh? Me gusta, sí, me encanta, bueno. me gusta. 3 puntos entonces para Fernando. Vamos a ver qué pasa con Lucas ahora. Lucas, todo está en tus manos. Bueno. ¿Sí? Un 0 convierte en ganador a Marcelo, hay, ¿verdad? Hay un 13 también. Quiero aclarar ahora porque hay un ítem de último momento que mandó Mili y es, sí, en el último tiro, sí, estás obligado a responder sí o sí. Siempre. Sí, siempre. No siempre. Se puede no responder. ¿No, Mili? Exactamente. Rezá para que no salga un 13 o un 17. Y yo también porque me vas a cagar a piña si te tiro uno de esos. Y había otra variante que me estabas mandando Mili de último momento y es que en el último tiro, si respondes mal, menos 2 y no menos 1. ¿Es cierto, Mili? No me acuerdo haber mandado eso, pero si vos decís, a lo mejor lo mandé. Él se mandó. ¿Qué salió? ¿Qué salió? 6. Negro 6. Número 6. Número 6. Esto viene a ser videoclips de Ozzy. Vamos, todavía videos. Vas a ver un video sin audio, lo mismo que aquellos que están siguiéndonos en vortex.com y tenés que decir qué canciones. ¿Qué pasó? Empate. ¿Te empataron? Te dije, boludo, el córner del último minuto, ¿podés creer? No, no, quieto. Pero pará, te empataron, todavía no te ganaron. ¿Cuánto? Todavía no te ganaron. ¿Cuánto quedó? 85. Te lo dije, te lo dije, bueno, te lo dije o no se lo dije. Leandro Witosinski, polaco. El ruso Witosinski. Bueno, pero un empate es un triunfo. No, pasa el café con leche. Ay, la puta. Bueno, vamos con Lucas entonces. Video, cerramos la Rule Sabbath. Me diste donde más le duele al gallo, Lucas, si pifias, restás 4, así que ojo. Tenés la descripción, ¿no? Por ahí. Sí. Vamos con la descripción, sí, video. Ahí va. Un predicador llora y ruega dinero a sus feligreses hasta que el religioso se quita la careta y resulta ser... Oh, sí. Mira cómo se ríe el gordo. El tema es Mary Clement de No Rest for the Wicked. Muy bien, señor. Y suma un total de 12 puntos el puntaje perfecto. Una palizota. Menos mal que Mili mandó esas recomendaciones de último momento, si no, ganaba sin responder directamente. Sí. Exactamente. Pero no vaciló, ¿eh? No vacilaste. Muy bien, mi viejo. Entonces, ¿sabes qué? Él, Lucas, estaba más preocupado por Marcelo y por Fernando. Porque dice, si gana uno, ¿qué pasa con los otros dos? Pues pierden. Puedes tener un gesto de caballero, pasarle el meet and greet a Marcelo, que se lo quitaste de las manos, se lo robaste del bolsillo. Le doy la entrada. No, pues la necesitas para entrar al predio, no puedes. La otra, bueno. Nunca será un caballero, no importa. Lucas es entonces el ganador de la Rule Sabbath de hoy. Tiene la chance de al menos sacarse una foto con Ozzy. Yo insisto, estuve una vez en un meet and greet y era así. Vamos a ver cómo es en esta oportunidad. Pero, ¿te conformás con verlo de cerca? ¿Con tocarle el hombro, por ejemplo? Con tal de verlo, o sea, ni siquiera me importa una foto. Mira lo que escúchame, te... no lleves 14 discos para filmar porque te van a echar a patada. Lo que te voy a preguntar, que ¿qué también me vas a preguntar? Si le puedo... Sacó un dedito a Iommi. Nah, mentira. llevar mi guitarra para que me la firme él. Pero ¿para que te la firme quién? ¿Tony Iommi? Tony Iommi. No creo que esté Tony Iommi. Para mí, Antonio no basta. Yo te diría que siempre te la podés jugar, pero vas a cargar con una guitarra. Claro, vas a ir a la plata. De acá la plata. Todo el show con la guitarra pero, encima. Pero pasa que, o sea, es verlo, o sea, ni siquiera saltarme. Pero Antonio no va a estar ahí. No va a estar Tony Iommi. Bueno, no importa. Entonces, que un... Están disco aquí, o algo, una foto, algo. ¿No? Le haría un regalo, así como le dice. ¿A no, regalo, sí. Factura, llevar. Capaz que lo tira, pero no me importa. ¿Qué sé yo? Hace lo que vos quieras. Sentila. en general no te dejan entrar, hacer demasiado. Claro. Si le llevas un regalo, se lo van a dejar a un costado. Le va a tirar. ¿Qué le vas a llevar, por ejemplo? Una cruz de la que hago yo, por ejemplo. ¿Vos haces cruces? A ver, ¿tenés una apuesta? Tengo una apuesta, pero es gigante. ¿De qué es? Esta es la locura de... ¡No! ¿En serio? ¿Qué haces con él? Esto es que me gusta de verdad. Hubieras empezado por ahí. Pero la san puta, ¿cómo vas a mostrar recién ahora? Vení... Sensacional. ¿Te la podés sacar? Ah, sí. Espera que me saco el auricular. Es un ancla del Titanic. Con razón estaba encorvado el Cristo. ¿Vos qué laburas en madera? ¿Es esto o qué es? No, es porcelana fría. ¿Porcelana fría? ¿Esto también? ¿Esto es madera? Eso es madera. El de Vorterix. Acá está, miren la cruz que tiene el muchacho con una cadena de... De esas cadenas de vieja cadena de inodoro. Esa que se tira de arriba. Sí, claro. De verdad. Claro. Una bueno, cruz de Black Sabbath. Esa no me la dejan entrar porque... Te trajo suerte. Pero seguramente ingreses por otro lado. En este caso, te la podés jugar y se la podés llevar. Para mí te la tenés que sacar y regalársela ahí. Sí, se la... Sí. O haces eso, la llevas puesta como ahora. Claro, no, pasa, te reís. No creo que te revisen tanto. No, pero en el campo, para entrar... En el opi. Pero seguramente ingreses... Bueno, no sé, mira, hacé lo que quieras, lo que te dicte tu conciencia. Tal vez ingreses por otra puerta, en este caso todavía no sabemos cómo va a ser el procedimiento, así que no sabemos qué decirte, pero... No lleves la guitarra porque te vas a meter en el garro. Un póster, un disco, algo. Llévate un disco, capaz que una firmita le robas. Le salgo. ¿Sí? Muy seguramente bien. Habrá otros ganadores de otros concursos y gente colada, como siempre sucede. Búrlate de ellos si los ves en el campo. Si puedes encontrar uno que conoce. Bueno, ¿tu entrada entonces va para tu hermano? Para mi hermano. Pero si dijiste que ni siquiera quiere ir. No va a ir, ¿eh? Pero él me hizo escuchar Black Sabbath, ¿entendés? Yo gracias a él soy fanático. ¿Pero sigue escuchando metal hoy o escucha One Direction? No. Metal. Me llega un mail de Milly de último momento y me dice que... El segundo, que serías vos, sí. También tiene un meet and greet. ¡No! El segundo también tiene un meet and greet. Me llega otro mail que dice: Loser, saliste último, te quedaste afuera. Qué malo que es Milly. El que tenía los tubos, no le digas. Claro, te voy a esconder. ¿Qué lleve para firmar el pickguard de la guitarra? ¿Qué es el pickguard? ¿Donde se meten las púas? No, claro, él pone las púas ahí, Tony Iommi, la pega ahí. Que cuando vino Heaven and Hell, sacó una de ahí, la tiró, la estuve por agarrar y... Se me escurrió, yo era más chiquito, se me escapó. Pero sí, se lo podría sacar y se lo llevo. Pasa que también no me lo van a dejar entrar. ¿Cómo es eso de grande? Así será. No lleves porquerías que vas a perder. No, anda a disfrutar del concierto. Lo más importante es el concierto. Es el concierto. Sí. Después lo demás viene del cielo. ¿Le vas a llevar algo vos, Marcelo? No, yo con la foto soy feliz y viéndolo de cerca. Diciéndole gracias por todo lo que me dio, suficiente. La verdad, es verdad, habría que agradecerle a él directamente. Gracias por hacer heavy metal. Decíselo. Abrió el camino a muchos. Sin él, no. O sin Tony Iommi también, no. Decíselo, seguramente que nadie se lo dijo antes. Y sí, se le dijo. Fernando, ¿qué le hubieras dicho si no hubiera sido el último? No, le hubiera dicho gracias también por empezar a escuchar Sabbath y te abre un mundo de bandas. Y, o sea, es como más que una banda ya, Sabbath. Y yo sí solista también. ¿Estás golpeado, pues, eh? Sí, estoy golpeado. Puedes creer. ¿Sabes que se muda este chico? Que no vuelve al barrio, ¿no? ¿Le habías prometido a alguien que ser ganador? ¿Te recibían con una torta? Sí, ya había armado un evento todo. ¿En serio? Una pileta. Epa. Alcohol gratis. Y estaban invitados ustedes. ¡No! Uy, la puta. Para que parece que... Un nuevo mail de Milly. En ese caso llega otro mail de Milly que dice que usted también, señor. No. Va a ir a la tangre. Está bien. Se hace la fiesta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estamos invitados o no? Sí. No me traje la malla, boludo. Nos canuteaba ya. Cancelé de los hongos, como te voy a poner malla, boludo. De los hongos, como estás poniendo. No, yo estoy bien, boludo, mis anillos. Puedes entrar. Tuk, tuk. Los tres tienen una entrada de un meet and greet, sí, así que pueden quedar bien con alguien, invitar a alguien. Se está quebrando. Llora de una buena vez, dale. No nos quites el placer de verte llorar en cámara. Tiene los ojos de JJ, ya sí. Vamos. Aguante. Bueno, chicos, felicitaciones, van los tres entonces a ver a Sabbath. Pueden invitar a alguien ya que tenían sus entradas y van los tres al meet and greet con Ozzy Osbourne, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algunas palabras, Marcelo? Sí, quería, algo que me salió la anterior vez, vino el, en el instituto vino el profesor de ética y nos dijo, muchachos, ¿qué es la sinceridad? Yo le dije, la sinceridad son los primeros cuatro discos de Black Sabbath. San Pulo, vamos. Aplausos para este señor. Muerte, Evo, que viva Marcelo. ¿Lo tenemos grabado esto? Esto va por un separador, ¿eh? Impresionante. ¿Qué es la sinceridad para vos, Fernando? Para mí, el solo de Yomi de Snowblind. Lucas, superame esta sinceridad, te lo pido por favor. Para todos los discos de Sabbath, desde el primero. ¿Forbidden también? Sí, también. ¿También? Okay, bueno. Termina así una rule de Sabbath en doble nada. Los tres se llevan su meet and greet para conocer a Ozzy y entradas. Quería decir lo que es la sinceridad. Gol de la Ferrer. San Telmo se va a la reputa. ¡No! ¿Le clavaron otro? No, 1-1 terminó. Ah, ¿terminó? Sí. ¡Paga acá! Es lo mejor de la tarde. ¡Qué equipo de mierda! Gracias, chicos. No, oh, no, gracias a ustedes. A Mili también. Oh, sí, primeramente a ese. lado malo de un show de Sky? Que las entradas se terminan al toque. Por eso decidimos darte más oportunidades. Sky y los Fakires vuelven al Teatro Porterix y multiplican por tres. Sábados 28 de septiembre, 5 y 12 de octubre. Tres funciones imperdibles, tres sábados seguidos a Puro Sky. Sky y los Fakires, nuevamente en el Teatro Porterix. Álvarez Thomas y Federico Lacroce. Anticipadas a través del sistema Ticketek. No se venderán entradas los días del show. Está lleno de alumnos. El 3 de octubre vení a ver al maestro, la voz y guitarra de Sugar y Husker Du. Pop Mold por primera vez en la Argentina. Jueves 3 de octubre, Pop Mold en el Teatro Porterix. Anticipadas en Ticketek. El sábado 30 de noviembre vamos a hacer que el río suene más fuerte. Divididos en Punta Carrasco, la aplanadora del rock despide el año a lo grande en Mandarin Park. Divididos, sábado 30 de noviembre en Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. Llega una leyenda de la música. Ringo Starr y su All Star Band vuelven a la Argentina. 6 de noviembre, Estadio Orfeo de Córdoba. 8 y 9 de noviembre, Estadio Luna Park. Únicas fechas. Entradas en venta en ticketportal.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Ringo Starr y su All Star Band en Argentina. Ver bases y condiciones en bbfrances.com.ar. Bollywood Fest presenta Diwali. Como en la India, ahora en Buenos Aires. Disfruta de una noche con la mejor música, todo el color, con más de 30 bailarinas en escena y las comidas típicas de esta milenaria cultura. Diwali, la fiesta de las luces y la alegría. Viernes 1 de noviembre, de 19 a 23:30, en el Teatro Porterix. Lacroce y Álvarez Thomas. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos al Frente de Izquierda la legislatura. En provincia, Castillo, Kane, Schlotauer, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para mí, todos los días es el futuro. El futuro no es el 2015 solamente. El futuro es mañana. Es el lunes 28 de octubre, el 29 y el 30. El futuro son las próximas vacaciones y es la próxima vuelta al cole. El futuro no es empezar todo de nuevo. Eso es el pasado. Para mí, es así. Mi diputado, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tullio, diputada nacional. Frente para la Victoria. Lista 503. Lista 2. Celeste y Blanca Lapo. Vortex Rock 103.1. Doble o Nada Records presenta su próximo lanzamiento discográfico. Muy pronto, Himnos para Telmo. Canciones para el hincha sufrido y descorazonado. En los más diversos géneros musicales. Hip Hop. Muy bien, muy bien. Acá se ve que San Telmo tiene que ascender a la B. Pero eso ya se sabe. Un bálsamo telúrico en forma de payada. Y porque San Telmo juega ahora contra Tristan Suárez. Una descarga de guitarras y frustración en clave rockera. Celestial, apelando a los poderes divinos para volver a la B. Volvé, San Telmo, que muero por vos. Volvé, volvé a sentirte vivo. Yo los domingos juego con vos. Himnos para Telmo. Por más que el club continúe hundiéndose como un adoquín en el agua, Doble o Nada sigue firme junto al candombero. Ahí tienen en Vorterix.com la prueba de sonido para la presentación de esta noche. Peter Hook, Joy Division, New Order, hoy junto a The Light, en vivo acá, en nuestra casa. Tenemos entradas para regalar, Martín. Sí, los primeros que llamen se llaman. Los primeros que llamen se llevan. A ver, ¿qué estamos escuchando? Peter Hook está descansando en este momento, reponiéndose el ajetreo de estar en gira a su edad, es un señor ya bastante mayor. ¿De dónde viene, sabes? Debe venir de algún otro país sudamericano. ¿Brasil? Esto está pasando ahora en el escenario del Teatro Vortex. Peter Hook, su banda, The Light, probando sonido. Esta noche se están presentando en vivo. Estuve viendo un armado especial, no sé si alguno tuvo la oportunidad de pasar con banquitos, mesas, sillas, ¿va a ser así la cosa? Sí. ¿Sí, no? Sí. Para tomar algo, morfar. Isolation, uno de los clásicos de Joy Division. A ver qué más se ve. Todavía no están las mesas, pero vi muchas mesas en la entrada del teatro. Sí vi banquitos acá dispuestos, claro, en los balcones. Como fue con la Mississippi. Exacto. Igual. Está el pobre baterista solo, probando sonido con pistas. Esto va a suceder hoy a la noche en el Teatro Vortex. Aprovechamos para mandarle un gran agradecimiento a la gente de la Argentina por los envíos de hoy. Tenés las sucursales, que son 8, en la página de Facebook, facebook.com/panaderias.argentina. A Damián le gusta Joy Division, ¿no? Esta es Love Will Tear Us Apart, la canción más conocida de Joy Division. Yo no soy muy fan de esta música, pero este tema es... A mí me gusta mucho New Order. Mucho. New Order me gusta un poco más, sí. A mí también. Che, esas facturas son tremendas. Sí, son facturas que trajo Lucas, ganador del Meet and Greet con Ozzy. Ya estamos regalados hoy, bueno, entremos. Vos decís. ¿Qué pasó de este señor que era capaz de ver pasar 6 kilos de helado frente a su nariz y... Perdí la voluntad. Impertérrito. Estoy como animal de circo, perdí la voluntad. Hago lo que me digan. Ay, ay, ay. Está el de Martín, 60 Miles an Hour, de New Order, ¿sí? Es una linda canción. Sí, sí, está. ¿Te gusta esa? Me encanta, me gusta mucho todo ese disco entero, muy bueno. Es el anteúltimo, ¿no? Es uno de los últimos, sí, ya salió hace unos cuantos años, pero bueno, es uno de los últimos trabajos de New Order. Una de esas bandas clásicas que junto a Erasure, Depeche Mode, nos hicieron bailar aquellos que íbamos a bailar en los 80. Sí. Era un buen bloque. Decía la noche. Sí. Age of the Pitch, New Order. Pero antes vamos a ir con Bob Mould, quien mañana estará tocando en el Teatro Vortex también, mañana a la noche, líder de Husker Du Sugar. Ahí está Bob, es el peladito. Se le está enseñando a tocar la guitarra a un pequeñín. ¿Cómo se llamaba el chico que estaba sentado acá? Fernando. ¿Sabes que no va a ir a ver a Black Sabbath? ¿Por qué? Porque se olvidó la entrada. No te puedo. Estaba tan emocionado. Este pibe es un... No sé si se habrá ido ya, pero... Vendo campo trasero. ¿Sabes qué quiere decir eso? ¿Qué? Que no tiene que ir. No tiene que ir, no merece el premio. El destino. Llámalo para decirle que no solo se olvidó la entrada, sino que le quitamos el Meet and Greet. Qué pena. Mañana por la tarde estaremos charlando con Bob Mould. Segunda marca para Martín Codini, The Descent, se escribe con SC y está a punto de tener que pagarle el café con leche a todos. Dios, no es una marca. Es una marca y antes pusiste Wizard con dos Z, dos marcas. No, es así. Pero esta no, porque todavía no lo había chequeado. Pero tu asistente ya lo puso al aire, así que una vez que sale al aire... Entonces es una marca para él, porque aparte este no es. Recuerden que son un equipo y cada una de las marcas tenemos suma. Tres. Entonces tenemos tres. Es la de Wizard doble Z. Sí. Este mal escrito y que esta canción no es esa. Por haberlo puesto porque no era este video. No es este video. Así que tenemos tres, tenemos que pagar el café. Vamos, zafé de pagar el de Telmo. Con zafaron la factura porque acá hay dos docenas de bombas neutrónicas. No, igual el gallo no zafa de pagar. El viernes pagas de último. Me la jugué. Mañana Bob Mould estará tocando en vivo en Vortex entonces y lo vamos a tener charlando un rato con nosotros a la tarde. Vamos con una de sus canciones, audio y video, de Descent, bien escrito ahora sí, y después 60 Miles an Hour de New Order. In my hair, not aware I've been. Amplio Nada. Ya vino el oyente que se había olvidado su entrada para ver a Sabbath a retirarla como corresponde. Lástima. Llorando entró. Me perdí recién la mejor parte del video, que es cuando la mina vuela en el auto y cae. Y revienta. Cardigans recién con una muy linda canción que se llama My Favorite Game. Antes New Order, 60 Miles an Hour. Primero fue Bob Mould, que está tocando en vivo mañana acá en el Teatro Vortex. A la tarde va a pasar un rato para conversar con Doble o Nada, la canción de Descent. Vamos ahora con la resolución de este nuevo duelo de vedettes under. Gallo está completamente fuera de discusión. Esto sí. Se dirime. Ahí viene, mira. Choca de frente con una van, vuela, cae. Silencio. No, falta todavía, señor. Falta. ¿Qué están haciendo? Está cortado. No puede ser. Miguelito. Está cortado, pero te censurado. Final. Sí, quedaba con la cabeza dada vuelta, puede ser. No, se levanta y se va caminando. Un milagro. Ah, no, perdóname. Se levanta y le cae algo en la cabeza. Ah, le cae algo en la cabeza, eso. Por eso. Marce, ¿querías decir algo? ¿Te acercaste raudamente? Necesito hablar con tu productor, un segundo. Y... ¿Al aire? No, fuera del aire. Ah, bueno. Se puede ver igual, pero okay. Tiene que ser en secreto. Ok, lo vemos. Ya, gracias. Ahí estaba Marcelo Gandman, ya se viene el grupo de La Muerte. La verdad es que siento una profunda decepción en este momento y aprovecho que está Gandman para compartirlo. Esperaba que Guido Berkovich me recibiera con un café batido. Es la segunda oportunidad que le doy. Estuve el jueves pasado para... entrevistar a Nickelback, a Ed Motta. Tan rebelde. No le importa nada. Esperaba que entonces me trajera una de sus delicias batidas. Nos soltó la mano. Y hoy, una vez más, en este mi regreso ya definitivo, sí. A Doble o Nada, a la radio, a Vortex. Te ignoro. Siento dolor. Porque Guido Berkovich, sentado ahí cómodamente, perdiendo el tiempo hace largos minutos. Y nada. Yo igual siempre dije que este pibe era un sorete. Siempre lo dije. Ah. Hola. No me digas que no hay leche porque hay. Perdón, eso es lo que te iba a decir. Leche hay. Muchas veces hay faltante de leche. Hoy hay. Y habría que igual. Hacer, y estamos en el inicio con Iván, de empezar a hacer algún sumario interno. Porque acá alguien está choreando. ¿Viste? Está bien. ¿Eh? Pero hoy hay. Entonces, hoy hay. Entonces hoy tendrás tu... Tomás, que está sonando tu cortina. Ya no lo quiero, Guido, en serio. Ah, ¿ya no lo querés? Igual el faltante de leche no es una excusa, porque si vos realmente lo querés, bajás al chino, comprás un litro de leche y le servís un café. No, pero pará, yo tengo que también estar en la preproducción del Grupo La Muerte que viene después. Sí lo hacen los chicos, no me echan mucho. ¿Querés un caramelo de miel? Me gusta. No salió de vos, así que ya no me interesa tu café. Mira, me gusta, soy de los que banca mucho las bolsitas con caramelo. No nos cambies de tema. ¿Caramelo de miel? Te agradezco, Gustavo. ¿Querés café o no? Acá usted me está mojando la oreja, yo vengo y les hago café, no tengo problema. Faltan 7 minutos, para mí tiempo. Deja de boludear, anda a batir. Para... El hombre que nació en blanco y negro. Anda a batir. Chao, Guido. Nos cansaste. Bueno, batí. ¿Quién quiere? Yo quiero. Todos. ¿Vos también? Yo también. ¿De Picolino o Large? El que te Lumbo. Salga, negro. No, yo estoy para un chiquito hoy. ¿Estás para un chiquito? Hola. Chiqui, da, 3 chiquitos. Juanito. 3 chiquitos. 3 picolinos, dale. Bien. Estás nervioso, En un ratito vengo. Gracias. Te noto nervioso. Guido. Gallo, hay un humo. ¿Sabes que el otro día, bueno, a vos no te voy a decir nada, pero le contaba a Martín, ayer fui al médico, ¿no? Llevamos a mi hija al pediatra, primera consulta, y aproveché yo que estaba sin voz y dije, bueno, me voy a la guardia. Sí. Y había un pibe caminando por ahí y le digo a mi mujer, mira, ese para mí se parece a Guido Berkovich. Mi mujer no estuvo de acuerdo, pero tenía como un corte similar a vos, Guido, pero más que nada era esta forma pingüinesca de caminar que vos tenés. Con los pies abiertos. Para que se den una idea, es como si caminara con los calzoncillos bajos, ¿viste? Así, tiquit, sí, tiquit. Sí, sin flexionar demasiado las rodillas. ¿Podemos decir quién era? Sí, es casi una deformación. Lo vimos pasar. Fuimos a la consulta. ¿Era no? No estaba mal. Vos sos más jovencito, me parece, por lo menos menos canoso. ¿Era en blanco y negro como él? No. Sos como el sketch de Franchella. Claro, el hombre que nació blanco y negro. O sea que a cada uno que dice eso, yo le contesto lo siguiente. Acá hay como una cultura de que lo actual es mejor que lo pasado. Si es que a mí me cabe ser un tipo del pasado. ¿Y a dónde está eso de que lo actual es mejor que lo pasado? ¿Quién lo dice? Tenés razón. Vos usás palabras que... Qué vieja las palabras que usás. Seguís poniendo blanco y negro. Y vos usás palabras de viejo. ¿Dónde está el diccionario de la Real Academia? Dice, a partir de ahora ha dejado de existir esa palabra. No, sentido viejo el diccionario. Claro, bueno, exacto. Viejorkovich. No, pero igual no es por cómo hablas, es por algunas de tus gustos. Pues yo también uso palabras que en teoría pasaron al desuso. ¿Cuáles son los gustos que hacen que estén asociados a la ancianidad? Y que todo lo que tiene una guitarra eléctrica no te gusta. No dije que no me gusta. Dije que la pedalera a veces me hace mal. Estoy preocupado por tus hijos que todavía no tenés, porque vas a ser muy estricto en su educación. Sí. No escuches eso. No, no. Va a ser como el mata de la educación. En algunas cosas puedo llegar a casa, si Dios quiere, y le voy a decir directamente, esto es una porquería. Pero de él no le voy a poner stop. Vas a hacer el radio grabador. Te falta adoptar el tono de Pagani. ¡Esto es una porquería, viejo! ¡Déjale no batir! Bueno, termino de contar la historia. Che, tiene muy poco tiempo ya. Media hora después, el pibe pasa nuevamente y me dice, Olmedo, sí, era uno de Caca con Flan. ¡No! Era el gran Coffee, baterista de Cataflán y baterista de Agente Naranja también. Ah, también es de... También. Igual me habló de Caca con Flan, no me dijo Agente Naranja, porque, así que... Porque sabe que somos fans de Cataflán. No sé si conoces el chiste de Caca con Flan, pero bueno. Sí, bueno, ojo, el grupo de Codini. Quiero decir eso, acaba de quedar abortado el café porque estamos... Ponele voluntad. Corre. Entregando doble o nada ya. Entre los temas. Nos falta una canción todavía. Andá, y los títulos, dale. Se van a quedar acá afuera. Sí, dale, amiguito. Bueno, cerramos el... Un último momento, para Gallo. ¿Qué pasó? Boca-River se jugaría por tu culpa, porque vas a ver a Black Sabbath. River-Boca, decilo. A las 16 horas. ¿En serio? Ay, qué... Pero tenés que pasar a buscar a Brendalica. No, dejarlo a las 6. No, bueno. Yo quiero no ver. Gallo salió último, ¿no? Eso ya lo sabemos. Gallo salió ultimísimo. Qué pena, ¿no? Con unos míseros 25 votos. Uy, la gente de Martillo estaba ocupada. Floja actuación tuitera de la gente de Martillo. Me cagaron con la mano. No, es que pensaba que habías ganado vos, Beto, pero había escrito ahí el nombre de mi banda, que es esta. Estuvimos ahí, creo, ¿eh? Fue un triunfo ajustadito, ¿eh? 129-105. Epa, muchos votos. Sí. No es ajustado. 129-105 es una enorme diferencia. Es un 10%. Y debo decir que, no sé si ustedes se habían percatado, pero vuelvo al triunfo después de mucho tiempo. Es verdad, pero sí, de hecho, lo dijimos ayer. Yo fui el ganador del mes de septiembre y vos quedaste último. Sí, había por detrás de Martín, incluso. También que no viniste unos cuantos días. Claro, pero... dio ventaja. Bueno, así nos despedimos entonces. Se quedan con el grupo de la muerte. Si notan que Guido llega un poco más tarde al programa, es porque está batiendo nuestros cafés como corresponde. Prioridades son prioridades. Cobra Sarli es la banda ganadora, duelo de Vedette Sander, como todos los miércoles. Tenemos dos entradas que dejamos en la puerta de la radio para verlos presentar su disco volumen 1, que de hecho me estoy llevando porque me gustó la banda y lo quiero escuchar. Nena, se llama la canción, audio y video, así nos despedimos hasta mañana.